complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintonízate. Radio era. ¿Quieres divertir? Hola, buenas noches. Aquí estamos como cada semana con Voces de la Calle. Hoy en el sábado 20 de enero. 19, Viti. Sí. Bueno, pues, casi 20. Casi 20 ya, ¿no? Porque a partir de las 12, que es dentro de poquito, pues será día 20. Bueno, como ya sabéis, esta semana hemos hecho el programa el sábado debido a que ayer tuvimos la presentación de En Bruto y pues hemos pasado el programa el sábado. Y nada, bueno, tenemos por aquí a un montón de gente, igual que cada semana. ¿Qué pasa, Pat? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí un poco resacosa todavía de ayer, gran fiesta. Sí. Y, pero bien, aquí ya, dispuesto a darlo todo. De puta madre. Tenemos a Julito Piño. ¿Qué pasa, Julito? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, gente? Buenas noches a todas y a todos. Todos. Aquí estamos, un Cotadox. Estamos un poquito resacosos, pero... Con mucha energía y con mucho ánimo para continuar el Voces de la Calle hoy día sábado. Claro que sí. Nuestro invitado especial de la semana es Luciano. ¿Qué tal, Luciano? Muy bien aquí tratando de hablar con ustedes y esperar que salga bien el programa y nada más. Y bueno, para que la gente te conozca un poquito, preséntate un poco. ¿Quién es Luciano? ¿Qué ha venido a Voces de la Calle a decir? Bueno, Luciano es un padre de familia. Soy voluntario de una asociación que se llama Cuarto Mundo y pues como soy peruano y pues estoy aquí en España como parte de una presencia que me hace este movimiento para conocer la realidad que se vive por aquí en Europa, específicamente en Madrid. Perfecto. Y bueno, tenemos en los controles a Cross. ¿Qué pasa, Cross? ¿Cómo estás, tío? Buenas noches. Yo estoy aquí recuperando también. Que tengo un hambre, madre mía, más que el perro un ciego. Ya ves. Mandukas Place. Mandukas. Mandukas Place. Y bueno, sin más dilación, ¿qué os parece si vamos con el avance de que vamos a tener hoy en el programa? Yeah. Pues os cuento un poquito. Pasaremos primero con nuestras noticias. Hablaremos del caso de esta mujer, Emilia, que tras comprar comida con una tarjeta que se encontró y tal, pues ir a la cárcel, o eso quieren. Hablaremos de los ocupas, del chalet adosado y otros casos de reocupación de viviendas abandonadas. Haremos una mención de todas las noticias que nos ha mandado Expresión Esperanto esta semana al correo y de Price también. Continuaremos con nuestra entrevista con Luciano y seguiremos con nuestros tiempos muertos. Hablaremos un poco de las nuevas tecnologías que va a poner Metro para evitar los grafitis. ¡Ay, chivatos! Vaya. Hablaremos de los ultraliberales de intereconomía. Y de esta gran mujer, Soraya Sáenz de Santa María, un poquito. Granda. Gran, sí. Por no decir la segunda parte del gran. Y nada, seguiremos en la teorías de la conspiración, esta sección que hacemos cada tercera semana de cada mes, con, pues bueno, hay ciertas cosillas que queremos que sepáis. Seguiremos con nuestra columna de la semana, enlaces solidarios que tenemos para esta semana, eventos, correo, música y muchas cosas. Y ya sabéis, si queréis participar en directo, pues tenéis que llamarnos, ¿a dónde? Al 91 527 26 42. Estaremos deseosos de escuchar vuestra bonita y melodiosa voz y daros cobertura en este programa tan variopinto que se hace desde el centro del centro, es decir, desde Lavapiés. Lavapi, o si eres tímido o tímida, puedes escribir un correo también, ¿no? Efectivamente, ¿a dónde, Julito? A radiovocesdelacalle@gmail.com. Eso es, de puta madre. Para toda la peña que quiera escuchar todos los programas anteriormente hechos, también puede meterse en radiovocesdelacalle.wordpress.com, que es la página del programa, y ahí tienes la descarga y el audio de todos los programas, de toda la peña que ha pasado por aquí en las tres temporadas que llevamos. Sonando musicón como siempre en el programa. Y bueno, si os parece, antes del avance, ¿qué os parece si escuchamos un buen pepino por ahí? Pues muy bien, muy bien. Buena idea. Pues va a sonar por ahí un tema de un maquetón llamado Más que Realidad. El tema se llama La Prórroga y el MC es Roycer. Desde aquí les pido un poquito de humildad, coño. Esos hijos de puta no me representan. Palabras grandes para esa boca tan pequeña. Patraña, ¿qué inventas? Traigo la voz del barrio con sabor a los 90. Pa' mí, pa' ti, transmitiendo por el baffle. No importa lo que hablen, ni corantes a sueldo. Yo lo siento intenso, menos películas. Mi rap está tenso, como tu mandíbula. No hay dinero pa' más litro, vaya putada. 5 euros pa' la sopa y vaya putada. Suelten a la calle, a ese que apedrea. No hay que conformarse, mucha verborrea. Hay que sublevarse, hermano, si no te estorean. Su lengua con gonorrea. Mi cabeza, mis ideas, sin aliento, asfixiado por la correa. Compartiendo momentos con amistades férreas. Gallos de pelea, cara que les entre tirria. A veces de familia, respeto en cada línea. Madrid en la estampa, Antifas en la insignia. Aquí cero envidia, duros como tibias. El rap, el rap, el rap, lo que me alivia. Con trabajo 5 de entre 25, mítico como el casi la quinco. Dedicando el tiempo libre a lo mismo, dejándome los huevos como los cutrismos. No hay dinero pa' más litro, vaya putada. 5 euros pa' la sopa y vaya putada. Secretaje te registra, vaya putada. Va, va, va, va, va, va, va. No hay papel y quedan pagas, vaya putada. Se ha vuelto a hacer de día y vaya putada. Esta noche no lamento y vaya putada. Va, va, va, va, va, va. Es el rollo que te imaginas, voy quitando las espinas de esta España mezquina, donde los chavales han perdido el horizonte, donde lo más importante son modas intermitentes. Si lo tienes, ponte, bonito en la conce, o el rinoceronte, una marca, un nombre, va. La cabeza en la parra, comiendo como un guarro, crecieron los cachorros, se muerden a bocajarro. Escucha lo que narro, lo que traigo, un muelle en el ojete, por si me caigo. Hablando por un cambio como Mandela, hablando con los puños como el hombre Cinderela. Jugando la prórroga. Es el divino de penal. Jugando la prórroga. Sí, pa' toda la peña de este barrio. A veces, BBV. paro. Hijos de puta. La hora 9:21, Suena, suena y tú lo escuchas, puta. El puto José, el puto yo de aquí. En tus putos cascos. En los putos loros, tío. El Juma. En tus putos loros. Yeah, yeah. Y estamos de vuelta, está sonando en Voces de la Calle el tema de Roycer, la prórroga, y ya no quedan dinero para más litros, vaya putada. Wow. Bueno, mientras estábamos escuchando el tema, nos ha entrado una llamada en directo y vamos a ver a quién tenemos al otro lado de la línea. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Con quién tenemos el placer de hablar? Pues Daniel Lazarillo, Tormes. ¡Hombre! Lazarillo. Claro, quería felicitar a esa gente que ayer lo partió. ¡El de Viti! Ahí con Cristian Civita aquí. ¡Hombre! Bien, bien, bien. Un abrazo para el Negrata. Negro, que te saludan. ¡Saluda! ¡El de Viti! Un abrazo muy grande para esos dos que hay ahí. Joder. Que de puta madre, tío, por llamarnos, que nos cuentas, a ver, coméntanos. Un programa que me escuchaba yo desde Francia, cabrones. Bien, bien, de puta madre. Ahí en casita, escuchando música y pues nada, que queríamos pediros un temilla de ese pequeño gran hombre que se llama Viti, que ayer lo partió. Sí, ¿o qué? ¿Tú crees? Sí. ¿Te gustó? ¿Le pasaste bien o no? Sí. Yo con mi gente, encantado. Joder, ya ves, de puta madre. Claro, entonces quería... Joder, participar y pedir un temilla a ese chico que se llama Dentro de mí, que es un temazo. Dentro de mí, vale, bueno, pues no. Luego te lo pondremos. Oye, una pregunta, Lazarillo, oye, que has dicho que anoche estuviste en un concierto, ¿no? Que, ¿a dónde estuviste, tío? Cuéntanos un poco eso. ¿Estuve concierto? Sí. Bueno, hubo chirigota por ahí. ¿Dónde? ¿El concierto de quién era? ¿De quién era? Sí. Bueno, DJ Palas y Viti. Había concertillo ahí en el Jalo. Pero bueno, tío. Estuvo bien, ¿no? ¿A que sí? Estuvo bien, ¿no? Ahí en familia. Fantástico, tío. Ahí la gente, buen rollo, buen ambiente. Y claro, a pasarlo bien. Claro, también contar que estuvo ahí Roycer también y... Claro, sí, claro, por favor. Y Sensei sí, también. Perdona, ahí Sensei también. Sé que tampoco, tampoco estuve poco tiempo, pero bueno, lo que pude estar, ¿sabes? Bastante disfruté y estoy hablando con la gente y muy buen ambiente. Sí, ¿sabes? Si las letras, ahí la gente cantando, a la letra con sentimiento, pues de la calle, que es lo que interesa. Así es. Joder, pues ya ves, ya te digo. Bueno, chavales, un saludo, que solo era saludaros y pediros un temilla. Joder, pues de puta madre, pues muchas gracias, hermano, y luego te pondremos el temita para que te lo disfrutes. ¡Gracias por el programa! Pasa el teléfono al Negrata, anda, que es un ratón, que está hablando ahí de fondo. Se está comiendo un bogata aquí de salchicha en el colega en casa, espera, me lo paso. Estoy con la boca ocupada, tío. ¿Qué pasa, macho? ¿Qué tienes en la boca? Pues chorizo de Pamplona, un poquito lomo, un poquito queso, yo qué sé, cosas tradicionales, tío. Joder, cómo te lo montas, ¿no? Y tan ricamente. Ya, tío, mucha hambre, ya sabes que hay un poquito de alcohol en el cuerpo, hay que recuperar al día siguiente. Claro, así es. Que vaya cabrón, ¿estás hecho? Ayer no pude ir a concierto, tío, que mi sobrina estaba mala y me tocó pasarme ahí a visitar a la familia y eso. Hola, qué puta. Y por eso no pude estar, ¿sabes? Estuve justo en la entrada, pero me tuve que ir, ¿sabes? Joder. Y por eso no pude ir. Fíjate, estaba justo delante de mi casa, tío. Ya te digo. Mejor no lo podía tener. Ya te digo, ya. Así que nada, que para el siguiente apuntarme que voy de fijo. Vale, de puta madre, otra vez será, claro que sí, hombre. Claro, tío. ¿Qué queréis hacer luego? Vamos a estar aquí un poquillo. Y yo qué sé, luego para casita a descansar, tranquilamente, ¿sabes? Vale, luego... Mucho que hacer y hace un tiempo muy malo. Vale, luego cuando llegue para allá para el barrio os pregunto que nos echamos un cañón, ¿vale? Venga, ok, eso está hecho. Bueno, pues nada, pues un abrazo, cabrones. Un abrazo, felicidades. Un abrazo, gracias por llamar. Vale, gracias, muchas gracias. Beso. Hasta luego. Un beso a todos, feliz año. Feliz año. Bueno, pues ahí estuvo la llamada en directo de nuestros oyentes. Un puto placer que la gente entre y comparta con nosotros. Ya sabéis, si queréis hacer como ha hecho esta peña, tenéis que llamar al 91-527-2642 y pegarnos un topetazo y estaremos con muchas ganas de meteros en directo. Y ahora creo que toca un poco de... Voces de la calle. Noticias. Bien, y estamos aquí de vuelta. Como la cuña indica, vamos con las noticias de hoy. ¿Y quién abre fuego? Pues abro yo. Y dice así: una madre irá a prisión tras comprar comida con una tarjeta que encontró en la calle. Pues en mayo de 2007, la casualidad se cruzó con Emilia Soria en una calle de Requena y le gastó pues una muy mala pasada. La mujer, de 22 años en aquel momento, salía de dos relaciones difíciles y tenía dos hijas a su cargo. Compró comida y pañales con la tarjeta de crédito, gastando 193 euros. No tuvo problemas. Decidió de nuevo intentar a la suerte el mismo día. Hizo otra compra por valor de 250 euros en otro hipermercado, pero al llegar al tercer hipermercado, pues la pillaron. La denuncia por lo penal se resolvió con una pena de un año y 10 meses de prisión y una multa de cuota diaria de 3 euros por un delito continuado de falsificación en documento mercantil y otros 6 meses de prisión por delito continuado de estafa, que sustituyó por 6 meses de trabajos en beneficio de la comunidad y 900 euros de multa. Hasta ahí todo bien, pero ahora, a punto de cumplirse 6 años de aquel error, la joven está a punto de ingresar en prisión al superar en 2 años la condena que inicialmente se le impuso. Hace un año, la defensa de Emilia solicitó la suspensión de ejecución de la pena, pero el juzgado la denegó y computó la pena inicial de 2 años y 4 meses. Hay que decir que a partir de 2 se decreta ingreso en prisión. Aunque se conmutará una parte de la misma, aunque se conmutase una parte de la misma, esos meses, 6 meses, en trabajos sociales. Así que la abogada ha redactado un indulto y explica que inicialmente hubo acuerdo con el fiscal y si hubiera habido juicio habría podido tener el atenuante al ser un caso de necesidad. Así que nada, hay que decir que Emilia recibió este día 15 de este mes una providencia en la que se le informa que en 15 días debe proceder al ingreso voluntario en un centro penitenciario. ¿Qué pasa? Que hasta que no resuelva lo del indulto no va a cumplirse esto y esperemos que no lo haga porque es muy triste. Justicia muy ciega, triste, ¿no? Claro. Bien ciega. Pero ciega no, cegata. ¿Y qué nos espera a los que tenemos juicios por ahí? Sí, yo quería hacerte una consulta, Pat. ¿De qué fuente sacaste las noticias? Pues la fuente es El Público, el diario El Público. Uh-huh. Y ahí, pero vamos, muchos diarios han hecho eco de la noticia y canales de televisión también. Han ido personalmente a entrevistar a la muchacha y lo podéis encontrar todo por internet. Y la verdad es que es bastante fuerte, ¿no? Porque la mujer, después de 6 años que ya han pasado de esto y que tenga que cumplir condena por simplemente intentar alimentar y cuidar a sus hijas, ahora puede perderlo todo. O sea que la custodia y delito, el delito de esta chica fue coger la tarjeta de crédito de otra gente, o sea, de otra persona. ¿Realmente? Comprar comida para su hijo. Bueno, yo quiero puntualizar una cosa, ¿vale? O sea, me parece un poco sospechoso el tema de que lo puedes hacer una vez, pero 3 en el mismo día, importes de 195, 250 pavos, pues eso da para mucha comida, ¿no? Sí, eso, hombre, aquí sospecho que claro, también se compró, se dio algún caprichito. Reventando, claro, reventando tarjeta. ¿No? Claro. Reventando tarjeta se llama la película. Claro, en principio lo que decía esta mujer, pues nada, que lo que había hecho pues era llenar su despensa, ya que tuvo la oportunidad de que se vio sin nada y, por ejemplo, los pañales son carísimos, no, es algo de primera necesidad y es una pasada lo que cuestan y a poco que compres a lo mejor 4 paquetes te gastas 50 euros, entonces sí. La cifra de 193 se puede alcanzar simplemente comprando pañales sí, y leche ya. Para bebés. Sí, pero ¿y la segunda de 250? La segunda ya... ¿Ropa? A lo mejor habría que preguntarle más, pero... Caprichito. O simplemente no capricho, sino verlo, el decir, a lo mejor tenía que comprar ropa para sus niños, ¿sabes? Claro, a lo mejor en aquel momento eran 2 niñas, ahora tiene otra, pero la más pequeña era de 1 año y medio. Entonces comprenderéis que un chaval así, una niña así... está en constante crecimiento y necesita de su ropa y necesita de cosas que si no se lo pueden dar y se encontró con esto, pues mira, tuvo la suerte y la mala suerte, ¿no? Las dos cosas le vinieron juntas. Pues sí. Pero hay que decir que leches, que estos son 200 o 50 o 190 euros más, ¿no? La gente que está desfalcando millones sigue libre. Hombre, ¿sabes? Por supuesto, por supuesto. Ese es el kit de la cuestión y de la noticia. Ahí claro, está. Claro, lo había pensado y kit, no lo quería decir para no caer en el cliché ese de estar siempre recordando lo mismo, pero es que es la puta verdad, ¿sabes lo que te digo? Claro. Es que anda por ahí un tonto o unos cuantos tontos robando no sé cuántos, ¿sabes? Millones y millones. Y esta chica que qué sé yo, que sí está bien, cagó a otra persona, pero ¿cuántos serán? ¿Cuánto habrá gastado? 600 pavos en total, 500 pavos, ¿no? No, ¿cuánto? En total fueron eso, los 193 más los 250. O sea, hacer la cuenta que te sale. Pues, claro, serán 400 como mucho, a lo sumo. Claro. Entonces, pues bueno. Y anda el otro gastándose millones, matando elefantes, el otro comprándose traje y el otro no sé qué. Efectivamente, entonces dices, hostia. Y más encima no le hacen nada. Claro, claro. Y si lo hacen, da lo mismo porque tiene el dinero suficiente para pagar un cortejo de abogados del copón, para pagar la fianza que le pongan y para untar al juez de turno y para lo que les dé la gana. Porque es que estamos hablando de millones, no de unos simples 400 euros, que ahora mismo es lo que recibe gente que recibe el subsidio por después del desempleo, ¿no? Claro, tío. Así o, que... O qué sé yo, por último haber llegado a un acuerdo con esa con la persona que le gastó el dinero, qué sé yo, ¿sabes? A lo mejor, que me imagino. Es que no me cae en la cabeza, hermano, por haber robado 400 pavos. Que te hagan pagar, que la esta piba creo que hizo ¿cómo se llama eso? Cuando uno ayuda en vez de pagar, sí, en cárcel, trabajos sociales, ¿no? De hecho, esta piba hizo cárcel, esta chica hizo cárcel, trabajo social y no sé qué otra cárcel, cosa. Cárcel no, porque pero multa, ¿no? 900 euros de multa y pagados en cuotas de 3 euros diarios y pues eso, la posibilidad de irse a la cárcel, pero ahí están, intentando que no se pueda. ¿Cómo no ser se cumpla eso? La película se llama ¿Cómo ser feliz y no caer preso en el intento? Pues esa es la recomendación, pues sí, de Julio. ¿Y seguimos con las noticias, Julio? Bueno, continuamos con las noticias. Y la segunda noticia de esta noche, día sábado, dice así: los ocupas del chalet adosado, que está en boga esta noticia, ¿no? ¿Sí? Esta noticia, pero está pero latente, está saliendo pero por todos los telediarios, por todos los periódicos, por todos lados. Y resulta que la noticia es la siguiente: los ocupas del chalet adosado. Ronda de las Comunidades es una calle residencial en el oeste de la pequeña localidad de Valdemoro, a unos 30 kilómetros de Madrid. Similar a cualquier zona residencial que desde los años del boom inmobiliario florecieron en los extrarradios de la mayor parte de centros urbanos de España. Pero el globo pinchó antes de que se vendieran la mayoría de viviendas y a día de hoy están vacías. Así, la mayoría de adosados, unos 50, están ocupados por familias sin recursos que no pueden costearse un alquiler o una hipoteca y no tienen otro sitio a donde ir. Según un vecino propietario, solo hay dos adosados con inquilinos legales. Mira tú. Es decir, que ahí se lo pagan dos. Claro. En la calle se ven varios carteles de la constructora y propiedad de las viviendas, Castellana Habitat SL. Pero los ocupas aún no han tenido ninguna noticia de ellos. De momento no se teme un desalojo, pues para eso la empresa tendrá que presentar una denuncia y aún no lo ha hecho. Digámoslo que estos juicios son engorrosos, igual son larguitos, ¿eh? Algunos son un express y otros son más largos. Bueno, continúo. Nadie responde al teléfono de la compañía. Desde el Ayuntamiento de Valdemoro poco pueden hacer y ni falta que hace. Al no haber denuncia de la empresa, la policía de ninguna forma puede desalojar las viviendas. Muy bien. La policía local ha identificado a todos, pero no pueden hacer nada más, ya que no tienen más herramientas legales. Me huele ahí... Esto me huele a... Me parece... Esto es muy... Algo de esto yo he visto por ahí. También en Sevilla, más concretamente en Alcalá de Guadaira, un grupo de 25 familias se han instalado en viviendas que permanecían vacías en esta localidad de hace años, fruto de la burbuja inmobiliaria. Con anterioridad, se han producido 6 realojos colectivos en Sevilla capital, en las denominadas corralas, que aquí también hay, en el barrio Lavapiés también tenemos un montón de corralas, que son edificios ahí rollitos con pasillos. Uh-huh. O sea, edificios ya de madera, un montón, mazo de antiguos, ¿no? Casi, sí, casi con 100 años de antigüedad, un poco más. Uh-huh. Vale, entonces dice que con anterioridad se han producido 6 realojos colectivos en Sevilla capital, en las denominadas corralas. El 15M reclama cambios y modificaciones legales que hagan posibles soluciones para todas las familias andaluzas que se encuentran en una situación similar. Por ello, insta a la Consejería de Fomento y Vivienda a que declare el estado de emergencia habitacional, me parece, motivado en el gran número de desahucios, y que permita aplicar políticas que pongan al servicio de la familia desahuciada la inmensa bolsa de viviendas vacías que son propiedad de bancos e inmobiliarias en quiebra. Eso es la puta verdad. Aquí en España, lo digo yo como una persona inmigrante, hay un montón, o sea, lo digo porque un poco más de, no sé, pues la, para que no lo cuente una persona de aquí, lo cuento yo que no soy de acá. Pero acá hay un montón, para toda la gente que está oyendo, hay un montón de viviendas vacías, gente. Un montón de viviendas vacías y reformadas en un estado excelente y no se están ocupando, ni se están vendiendo, ni se están haciendo nada. Son casas vacías que están ahí y no las ocupa nadie. Los putas, las putas inmobiliarias prefieren que las casas pasen vacías y que la gente viva en la calle. Y que la gente vive en la calle. Es que es así de triste. Hay más viviendas vacías, o sea, hay más viviendas vacías que gente en la calle, o sea. Hay una cierta cantidad de... Me atrevería a decirlo yo, no lo tengo ningún dato, pero eso. Yo, ¿sabes? Si quieres, de, no está aquí reflejado, pero bueno, al repasando la noticia y tal, hablaban pues de eso, de que hay alrededor de unas 6 millones de casas, casi. De hecho, si queréis que os documente un poquito, dice aquí que el número de viviendas vacías que hay en España a día de hoy es un misterio sin resolver. A pesar de que conocer la cifra, ubicación, estado y disponibilidad sería un dato de tremendo valor para las políticas de vivienda, la realidad es que nadie sabe con exactitud cuál es el número real de casas vacías que hay en España. Entendiendo por tal viviendas habitables que están desocupadas porque sus dueños quieren mantenerlas así. El único estudio amplio que existe al respecto es el que hace el Instituto Nacional de Estadística, el INE, cada 10 años. Pero sus cifras totales pueden confundir y quedan desfasadas con el paso de los años. Claro. Así es. Viviendas vacías que son propiedades de bancos e inmobiliarias en quiebra. En quiebra y que... Claro, es que eso es lo interesante, porque en el caso de los chalets realmente ahí pueden estar toda la vida hasta que el propietario de Castellana Habitat SL, que es la inmobiliaria que los fabricó y que los hizo, se presente, porque realmente es como que han dejado de existir. Y voy más allá, como estaba diciendo anteriormente, el INE, como... Como he dicho antes, que es el Instituto Nacional de Estadística, lo que dice es, en su censo del 2001, que es el último dato publicado, el INE define el término vivienda vacía o desocupada como disponible para venta o alquiler o simplemente abandonada. Por lo tanto, de saque, ya este texto nos indica que hay acepciones dentro de la definición abandonadas que aleja todas las viviendas que caen en ese grupo como viviendas potencialmente disponibles para el alquiler. Y en este documento pone que hay 20.946.554 viviendas familiares y 11.446 establecimientos colectivos abandonados. Claro. Vamos, que si realmente quisiéramos, igual, no había nadie en la calle, porque... ¿Sabes qué? Igual un poco cabe, me gustaría contextualizar esto, lo de la burbuja inmobiliaria y lo del boom del ladrillo que sucedió aquí en Europa, específicamente en España, ¿no? Hace algún tiempo atrás, no sé si ustedes lo pueden concretar un poco más resumidamente, en que yo creo que por el 2006-2007, por ahí empezó un boom del ladrillo, como se llama aquí en ahí, España, ¿no? Ahí es cuando empieza la crisis, es cuando revienta, cuando se desploma el ladrillo. Anteriormente eso, ¿no? El boom de la construcción es una desde década 2000. Anterior. El boom de la construcción se refiere a que un montón de constructoras empezaron a... Ah, claro, eso es. Claro. Se vio el porque negocio ahí. No sé cómo fue eso, ¿fue una inyección de recursos o qué es lo que fue? No, simplemente gastaban menos de lo que vendían las viviendas. O sea, por ejemplo, invertían menos en material, en calidades, y las viviendas las ponían a precio de calidad de oro. Porque, por ejemplo, tampoco me quiero ir mucho del tema este que nos convoca aquí, que lo ocupa del chalet. Pero también hay un montón de cosas que se me vienen a la cabeza, como por ejemplo, que fue ese boom que tuvo España en esos años del 2005, 2004, no solamente en el ladrillo, sino que también eso tiene que ver con una oleada también muy grande de inmigración que vino para acá a trabajar, ¿me entendió, no? Y sí, que claro. Ahora todos esos inmigrantes han vuelto a sus países obligadamente o están aquí en la puta calle, ¿sabes? No sé, maestro, ¿usted tiene algo que decir sobre eso? Sí, efectivamente, lo que requerían era una mano de obra ante una oferta de demanda. Entonces, para nadie es secreto que vinieron miles de personas, especialmente de lo que conozco es de Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? Era toda una industria de... Que se hacía allá, ¿no? Las grandes ofertas de trabajo, entonces... Mano de obra barata. Lógico, ¿no? Por decir, venían aviones llenos pero de ida, ¿no? Y... incluso habían más facilidades para gente que quería sacar papeles, ¿no? En ese tiempo era súper fácil, o sea, te hacían un contrato de trabajo y ya está. No sí. Es como ahora que sí, te piden bueno, que te piden hecho... hacer unos cuantos cursos de no sé qué, de la ley española, de no sé qué. No, era, digamos, para Perú era muy restringido, pero para Bolivia y Ecuador sí era mucho más fácil. De hecho hubo, pues eso, la controversia de que querían, que si Zapatero, que quiere dar papeles a todos solo porque tengan contrato y no sé qué. Hubo esa movida que fue bastante sonada, no sé si os acordáis de ella, pero bueno, ahí lo dejo. Claro. Está todo por ahí, ¿sabes? Era, claro, era eso un poco para... ¿Por qué se me viene a la cabeza? Porque no hay que ser conejo, lo repito, no hay que ser conejo para verla de lejos. En Chile se está viviendo una situación similar económicamente de mucha pomposidad, muy bien, pero tienen que ver la jugada, la descubierta que están haciendo, ¿sabes? O sea, tienen que ver a la próxima que va a venir. Yo creo que próximamente en Chile les van a meter el piquito en el ojo, como se dice popularmente en Chile. Sí. ¿Sabes? Bueno, y eso, y para terminar, destacar también un suceso más de víctimas de embargos y desahucios de un comerciante de 62 años hallado muerto el pasado lunes 14, día en que iba a ejecutar el embargo del local que regentaba en el centro de Palma de Mallorca. Decir que aquí, a lo menos, yo he visto en los telediarios o por ahí en las noticias que se han matado más de 2 personas por los famosillos desahucios que están aquí. No, claro, esto es un suceso más. Aquí hemos dado un poco cobertura a lo que ha ido pasando y... que yo cuente y recuerde, de momento, igual, en serio, claro. Tal, creo que eran unos 10. Es que esta noticia me da vuelta la cabeza y me saca un montón de ideas más. Ya para no dilatarla más, decirle a la gente que aquí está en el barrio, dicho sea de paso, se dice que el Lavapié es uno de los barrios con mayor ocupación dentro de Madrid, que si la gente está oyendo y si tiene alguna experiencia para contarnos, que nos llame. Pues sí, que nos llame. Y bueno, me gustaría, para finalizar la noticia de Julito, que está de actualidad, que escucharéis esto, a ver qué os parece. Que ocupó hace 3 meses y medio. Tiene 29 años, mujer y 2 niños. Nosotros antes teníamos un piso de alquiler, pero como ya no hemos tenido para pagar más, yo estaba con el paro, se me ha acabado el paro y se me ha acabado todo. Pues ahora con los 2 niños ni nada, mi mujer sí, ahora está limpiando portales. Sus hijos tienen 4 meses y 7 años respectivamente. Viven sin luz ni agua en este salón. Esta es la cama donde dormimos nosotros y ahí lo junto los sofás es eso para los niños. Y ahí se tumban. Como él, 50 familias han ocupado estas viviendas de Valdemoro, Madrid, todas en las que podemos ver banderas en las ventanas. La de Ángel es otra de ellas. Nos invita a verla. Yo vivía de alquiler en un piso, la señora le dije que me bajara el precio porque me queda un paro y no puedo pagarle los 650 euros. Le dije que le daba 300, 400, me dijo que no y que le dejara la casa. Otras personas entraron aquí antes que ellos, forzaron las puertas de los garajes y se colaron dentro. Arrasaron con todo lo que había, sobre todo con el cobre. No sé, alguien que le haría falta dinero y ha venido y se ha llevado todo el cobre, porque no hay otra explicación, porque se han llevado solamente lo que es cobre y radiadores. Los vecinos dicen que estas familias no dan ningún problema. No me enteré de que hubiera ni ruidos molestos ni ningún problema. Ellos aseguran que estas casas ya no tienen dueño. El promotor desapareció hace un año, después de una misteriosa muerte. Y ahí estaba el audio de la noticia. Es que se me vienen a la cabeza miles y miles de ideas con esta noticia. Yo creo que deberíamos irnos para allá y si nos pillamos un chalecito para Voces de la Calle, ¿qué os parece? Hombre, yo lo que sí que animo a la gente que esté en una situación así y que nos esté escuchando, que de verdad que busque inmobiliarias que hayan dado la quiebra, que claro. Como esta que es Castellana, ¿cómo era? Castellana, ¿dónde la tenemos? Castellana Habitat SL. Pues buscar, a ver si hay más pisos, que probablemente no sean los únicos y... Hay otras, pues mira. Hay otras por ahí también. Sí, eso es lo que hay que hacer, joder, Salobre, a las inmobiliarias. Salobre SL también, por ahí buscarla, también investigar ahí, chavales, si es cosa de uno y ponerse a investigar. También decir que en esta noticia también hay gente que ocupa pisos y también los revende, ¿sabes lo que te digo? Sí, ya, bueno. Eso es más rastrero, ¿no? Pero... Eso también decirlo, porque pero también estamos lleva, contando una parte todo, de la historia. Toda la vida existiendo, claro. Por ejemplo, los pisos de protección oficial con, pues, bueno, no, ya lo sabemos todos, ¿no? Los gitanos cogen piso, los ocupan y luego son suyos. Bueno, te los ponen en un alquiler bajo, pero siguen siendo suyos, ¿no? Entre comillas. Claro, pero bueno. Como dicen en Chile, la astucia está permitida para todo. Efectivamente. Y damos un poco más de cobertura a unas noticias que nos han llegado de Expresión Esperanto. Agradecemos, como siempre, su colaboración cada semana con nosotros. Y algunas son estas. Dice, el ataque del bisnieto Franco, Luis Alfonso de Borbón, al matrimonio gay. Bueno, pues este hombre, pues lo mismo. ya lo ha dicho todo el titular, básicamente. Ataca a ello y... Y bueno, hay bastantes noticias y lo podéis encontrar en Caos en la Red. Caos en la Red. Y ahí tenéis la información. También dice así, la cifra récord de suicidios de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Por lo visto no soportan la conciencia y se están suicidando. Es que también es un shock si al final hay un montón de gente que va ahí como... Bueno, eso es un tema que es bien amplio. Pero hay gente que yo creo que no quiere, bueno, que va a la guerra igual y que han traumado, hermano. Yo creo que la experiencia esa de vivir la guerra, que hay para la cagada, o sea, que hay... Es el síndrome de Vietnam. Eso. Pues sí, y bueno, yo creo que igual que aquí ha habido una burbuja inmobiliaria, allí viven en una burbuja militar constante, ¿no? Yo creo, porque... La guerra todo el día, ¿no? Claro, como todos son amenazas. Vete pa' Irá, vete pa'... Todos bueno, son amenazas, en fin. ¿No? Seguimos con el caso de la Fundación Obelén, que es una entidad sin ánimo de lucro fundada y dirigida por personajes del clero, del PP y de empresas bancarias y fundaciones financiadas con el dinero público, cuyo objetivo, declarado por ellos mismos, es la atención y protección de los menores, jóvenes y sus familias. Pero en realidad es una especie de cárceles donde se recluye a los niños supuestamente afectados por trastornos del comportamiento, donde se abusa de psicofármacos, se realizan contenciones violentas y otras humillaciones, y quieren ampliar esto al sector de residencias de los ancianos. Y hace muy poquito no salió le basta la con, noticia. No le basta con los niños. Fundación dirigida por personajes del clero y que protegen a los menores. Sí, bueno, la verdad es que no en el artículo que nos envían te vienen nombres, apellidos, cargos. Hay que decir que está Iberdrola metido, hay que decir que está Bancaja, hay que decir que está Ibercaja también. Hay que decir que está un arzobispo de no sé qué historias y pues que esto es muy turbio, ¿no? Porque... Bueno, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Hombre, no, es que estos centros están en toda España, ¿no? Claro. Y de hecho quieren reabrirlos porque no, tuvieron ahí sus litigios y tal. No, pero cárcel para la piba, ¿no? Pero cárcel para la piba que debe 400 pavos, ¿no? Efectivamente. Estoy recordando de memoria, ¿lo del Picón del Jarama es Obelén? No sé. Creemos que no, porque eso es un CIE. Centro de menores, ¿no? El Picón de Jarama. Sí. Esto es un poco como una fundación, ¿sabes? Sin ánimo de lucro, como un poco ONG de ven, te ayudamos, pero realmente estamos experimentando contigo y estamos... Espera. El Picón, dejando a la gente. El Picón de Jarama es un centro de menores, ¿no? De internamiento. Sí, yo creo centro que centro de internamiento. Ah, no es, o sea, ¿de inmigrantes o de menores? Yo creo que... Bueno, pero... No, perdón, es un FIE. FIE, claro, FIE. Claro, efectivamente. Porque un CIE es un centro de internamiento extranjeros, claro. Y alguna noticia más que nos dicen, disparos al despacho de Samaras con Kalashnikov en la base, en la sede de su partido conservador Nueva Democracia en Atenas y el aumento de la violencia nazi en los últimos meses del año en Lyon. Por allí, por aquella zona, la verdad es que parece que está resurgiendo bastante el espíritu Mussolini, ¿no? Y pero bueno. Que se jodan todos. También agradecer a Price su aporte sobre la protesta de los extrabajadores de Delphi, que este miércoles, junto a la antigua factoría de Puerto Real en Cádiz, tuvieron una protesta que mantuvo cortado el tráfico de la Nacional 4 durante aproximadamente media hora. Hay que decir que no hay constancia de detenciones ni heridos. Por lo visto, cuando fueron a cargar, pues bueno, los manifestantes respondieron con piedras, tal, y ahí quedó la cosa. No hubo detenidos ni heridos. Y bueno, agradecer este aporte también. Y poco más. Dentro de una burbuja estoy. Tío, Sensei. Dime, tío. Dime. Alora. A ver, sorpréndeme. Vaya los gilipollas. Nos van a meter un paquete por plagio que te cagas. Nos van a llenar el culo de plomo. La cansa de ser. A la mierda. Apaga y vámonos. La entrevista. La entrevista. La entrevista. Y bien, estamos de vuelta. Estaba sonando por ahí Sin Seis Zafir, ya sabéis, el tema de Burbujas, 100% recomendable para todo el mundo. Del primer álbum, Ni Mi Madre Lo Esperaba, y un discazo del hermano Sensei. Y como la cuña indica, vamos con la entrevista. ¿A quién tenemos ahí en el programa, Paz? Pues mejor que nos lo cuente él, ¿no? A ver, Luciano, cuéntanos quién eres y cuéntanos un poco de tu vida, así, a grandes rasgos. Bueno, los conocí a ustedes por intermedio de Julito. Uh-huh. Y pues soy voluntario de una asociación que se llama Cuarto Mundo. Y Cuarto Mundo es más o menos la convergencia de personas de diferente ideología, de diferente modo de pensar religioso, con una única cuestión, que es la erradicación de la miseria, la lucha contra la exclusión y la defensa de los derechos humanos. Y la peculiaridad de esta asociación en la que yo estoy es tomar en cuenta a los más excluidos. Cómo estos, los más excluidos, las personas, sean mayores, jóvenes, niños que sufren la exclusión, sean tomados en cuenta en nuestras luchas, en nuestras reivindicaciones. Eso sería más o menos lo que es el Cuarto Mundo, y que aquí en Madrid ya ha cumplido, ya tenemos 20 años, y a nivel internacional ya estamos por los 50 años. Y así un poquito, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces tú exactamente con el Cuarto Mundo, o bien por individual? O... Bueno, partiré por lo de Cuarto Mundo. Una de las cosas que se va tomando en Cuarto Mundo es, por ejemplo, de cómo la juventud, siempre cuando hablamos de juventud, yo hablo desde mi experiencia, cuando era joven, las oportunidades, las posibilidades de desenvolverse en cualquier manifestación cultural siempre son restringidas, ¿no? Es algo así como una lucha entre generaciones. Parece que la generación anterior se posiciona de todo y pues no deja, ¿no? Entonces ahí viene la clásica lucha, ¿no? Entre comillas, de generacional, de decir no hagas esto, porque haces esto. Entonces lo que tratamos de ver es de que esa lucha no debe existir, o es una ficción que nos hemos inventado para impedir o tener el privilegio, ¿no? Pues, cada uno de nosotros. Pues eso, es como a través de Cuarto Mundo está muy en cuenta, ahora estamos tomando a la juventud. Pero partiendo de esa juventud, reitero, no esa juventud excluida, que a veces ideológicamente pueden ser contrarios a nuestros pensamientos, ideológicamente pueden ser incluso, hasta pueden negar las posibilidades de una lucha viable, ¿no? Reivindicativa. Entonces, es tomar en cuenta a esos jóvenes que son toda una cultura, ¿no? La exclusión, la miseria es toda una cultura. Y de ahí es de que el Cuarto Mundo parte en ese entender, ¿no? De cómo nosotros, los que tenemos, hemos pisado algún instituto superior, tenemos un conocimiento o las posibilidades mucho más viables de sobrevivir, podamos sobrevivir, reitero, ¿no? En el sistema, podamos tomar en cuenta a los más excluidos y aprender de ellos, ¿no? Porque son, reitero, ¿no? Hay un documento en donde dice hay millones de expertos en miseria, ¿no? Los que lo viven diariamente. Bueno, y continuando con la entrevista, bueno, primero decir que para mí era un honor aquí entrevistar a un maestro, un amigo personal. Y nada, preguntarte también, Luciano. Bueno, un poquito, yo me voy a ir un poquito más a lo personal, a Luciano como persona, ¿vale? Y te quería preguntar, Luciano, bueno, un poco también que nos introduzcas a través de tu oficio, que es lo que tú haces, tal, para que le cuentes a la gente. Y la pregunta continúa con eso, o sea, ¿cómo ha sido tu experiencia con el arte, con estar frío, con el arte? Bueno, yo desde muy pequeño me gustaba dibujar, y yo recuerdo de niño, cuando era, yo reitero, era un mal alumno, pero sí me gustaba dibujar mucho. Un fracaso escolar, como decían, sí, ¿no? Sí, sí, sí, era un fracaso escolar. Pero una vez cuando tuve la decisión de estudiar los estudios superiores, y postulé a Derecho. Pero más antes postulé a Arquitectura, postulé a Ciencias de la Comunicación, porque que era la posibilidad donde se podía dibujar, pero no pude ingresar, ¿no? Por la cuestión de las matemáticas, todo eso. Y estudié Derecho en una universidad privada, pero un semestre, dos semestres. Y luego decidí radicalmente estudiar Arte. Y aquí viene lo anecdótico, es que mi madre y mi padre me apoyaron, ¿no? Me dijeron, hijo, estudia lo que quieras. Y pues bueno, es como así pude estudiar. Y mi relación con el arte es muy especial porque es una carrera muy cara. Hay que comprar diario los materiales. Entonces yo tuve que ingeniarme para no generar un gasto extra a mis padres. Yo sé que ellos me podían dar, pero había una cuestión de decirles, ¿no? Y si ya me han apoyado lo suficiente con darme de comer y las posibilidades de pagar algunos gastos, me la tuve que ingeniar. Entonces yo vengo de esa capacidad, ¿no? De ingeniarse. Y pues nada, cuando salgo y ya termino mi carrera de estudios, mi madre me dice, ¿en qué? Ella pensaba que yo había estudiado para profesor de arte. Y me dice, hijo, ¿dónde vas en qué colegio vas a enseñar? Yo le dije, no, mamá, yo soy pintor libre. ¿Y eso qué es? Me dice, no, es libre, hay que buscarse trabajo. Entonces yo comencé a buscar trabajo por ahí y adquirí la familia, ¿no? Poco a poco, y es por eso que por ahí conozco al movimiento Cuarto Mundo, cuando reinicio estudios en otra entidad educativa, y empecé a conocer todo un mundo, ¿no? A través del arte, de cómo el arte es, uno puede participar, ¿no? Fríamente, como dice Julito, me gusta el arte. No soy de óleo ni de bastidor ni del bigote de Dalí, no, sino yo, a mí me gusta la cuestión vincular lo social, ¿no? Porque no, yo trato de hacer dibujar bonito, pero no, me traiciona, ¿no? Me traiciona y siempre me sale cosas sociales. Qué bueno. Qué guapo. Eso, es que a mí me flipa, es que nosotros no tenemos la posibilidad de tener de interactuar, hermano. Deberíamos haber publicado aquí los dibujos de Luciano, que son la polla. Lo hicimos en el cartel de cada semana, el cartel de Luciano, pues Cross estuvo atento como siempre y metió todo dibujos de Luciano. Oye, ¿puedo hacer una pregunta que no está ahí o no? Claro. Oye, Luciano, que ¿nos podríais contar alguna frase así como emblemática que te haya marcado la vida con respecto a la educación? O sea, porque muchas veces, claro, por lo que tú me has contado personalmente, que no sé si lo habéis dicho aquí, es que, claro, cuando chico uno se pone a dibujar, y en el colegio te dicen que soy un hueón flojo, que no servís para nada, que no sé qué. ¿Me entendí o no? Ah, sí, ese siempre lo cuento. Una vez tenía un profesor de arte que era muy especial, y entonces yo me pasé toda una noche copiando, ¿no?, las caricaturas de la selección de boli de Perú, que salió campeón esos años, y yo muy contento con mi pliego de papel de formato grande fui y le dije, mire lo que hice esto, ¿no? Y él me dijo que era una mierda y que esto no era arte, que el arte era el óleo. Pero por ahí salió un profesor de historia, Araujo, se llama Araujo, y de aquí le mando un saludo muy especial a él, un profesor que me dijo, Luciano, con esto se puede vivir, me dijo, ¿por qué no te vas a estudiar a la Escuela de Arte de Lima? Y como dibujas, haces caricaturas, todo eso, puedes trabajar en un periódico. Y fue una de las pocas personas, ¿no?, que me dio esa posibilidad. Bueno, mi lema más fundamental es de que yo vivo para el arte, ¿no? No, yo no vivo del arte, sino yo vivo para el arte. Porque lo que hago nunca, y reitero, habré vendido así en toda mi casa. Una por necesidad lo tuve que vender un cuadro, pero de ahí no, o sea, lo demás fueron trabajos puntuales de hacer cómics. Tú sabes que hay un lema en Perú que dice que cuando traduciéndole, ¿no? Que cuando a uno le suena la tripa, cualquier cosa se tiene que inventar. Y así fue, ¿no? Así fue. Empezó a dibujar, no paró más. Sí. Y lo digo, ¿eh? Comprobado. No para. Está aquí en la entrevista y está dibujando todo el rato. La verdad. Y cuéntanos, a ver, un poquito más sobre tu arte. ¿Qué es? ¿Un arte callejero? ¿Es un arte de salón? ¿Es un arte de museo? Bueno, yo cuando estuve estudiando en la escuela tuvimos la genial idea de salirnos de ese entorno muy clásico del estudiante de arte, desde que va ese entorno de bohemio, ¿no? Sí. Entonces entonces me junté con unos colegas ahí de mi promoción y decidimos formarnos. Entonces comenzamos a ir a averiguar qué era arte, para qué servía la estética, y entonces poco a poco nos fuimos descubriendo de que llegamos a decidir si somos discípulos de quién somos discípulos, o es que queríamos retomar nuestra raíz, nuestro origen. Y fue a raíz de que en eso empezamos a hacer todo un estudio, ¿no? De identidad, claro, de recomponer nuestra historia a través del arte. Que causó, y lógicamente, en una escuela tradicional, ¿no? Donde el profesor lo han formado con la estética, con lo grecorromano, con lo europeo, ¿no? Claro, el arte europeo, lo que llaman universal, ¿no? Y era muy difícil que entendieran. Entonces, mis cuadros, por ejemplo, siempre han sido muy... causaban polémica, entonces a mí ya no me importaba, ¿no? Sino que era el hecho de poder uno expresarse libremente, ¿no? Por ahí tú vas conociendo a otras personas, con, por ejemplo, yo me recuerdo de un profesor, ¿no? Que era más o menos como nuestro paño de lágrimas, donde nos íbamos a quejar, que ya murió, era un arqueólogo, Luis Barrera Murillo. Y donde íbamos, ¿no? Y le decíamos, doctor, mire usted lo que pasa. Y él nos decía, no, tranquilo, muchachos, que nos comenzamos a salir. O sea, salíamos de ese entorno tradicional de reitero, ¿no? Del estereotipo que se tiene, o de pensar en la galería, ¿no? Entonces, ¿no? Todo eso dijimos, claro. Era como buscarte otra salida, ¿no? Pese incluso a negarte, a negar posibilidades que te podrían dar, o ser profesor de la escuela, que muchos de los... He sido miembro del centro federado, salí con un juicio y me pude graduar después de 10 años. Pero bien, porque no le llevo rencor, ¿no? Sino es parte de... Yo me siento bien, ¿no? De la maquinaria. Claro, no me he frustrado ni he hecho... Entonces, eso me ha permitido salirme de eso, ¿no? Y cuando llego aquí, yo llego aquí quizás todavía con ese enfoque de artista, entre comillas, traído por el movimiento, y no, mi obra, no, que mis cuadros no los quiero vender, nadie que lo toque. Entonces me junté con uno la primera visita que tuve fue por donde está la tabacalera, por ahí había un local ocupa. ¿La casa de mujeres? No, era una que ya no está ahora. Ahora está, cuando fui la última vez a ver. Ah, en Embajadores, vale, la que demolieron, que sí. La que estaba al lado de la casa de mujeres. Ahora es un centro, una casa donde hay para guardar cosas. Claro. Un trastero. Claro. Entonces ahí fui, entonces me deslumbró ver, ¿no? Ahí yo me acerqué, yo recuerdo la primera vez que me acerqué a un joven grafitero y le dije, soy Luciano, soy del movimiento Cuarto Mundo, y en nuestro movimiento el arte y la cultura es bienvenida. Entonces el joven me miraba así como... Fuiste como poniéndole la chapa, ¿no? Como diciendo, esta es mi institución. Este tío que tiene, ¿no? Entonces yo agarré un cartón y en ahí le hice una caricatura y le di, ¿no? Entonces ya... ahí entra, ahí transó. Claro, este era... Ahí ya se quedó loco. Sí, entonces él es el Emilio, ¿no? Emilio. El Emil. Entonces fue con él, entonces y fue a partir de eso, ¿no? Entender otra forma de un concepto mucho más, más libre, ¿no? De, ya, pues bueno, yo decía, y dibujaban y le decía, ¿y tú qué haces con tu obra? Y no, yo lo dejo en la calle, o yo le decía, pero ¿cómo pueden borrar el grafiti tan de tanto esfuerzo. No, dice, él agarraba y lo borraba. Entonces fue eso lo que me permite ahora, ¿no? No enfrascarme en la obra, ¿no? Sino ya, pues sí, hago y ya está. Oye, Luciano, y hay una parte de tu discurso ahora que estás hablando que me hace saltar una pregunta también, hermano. Porque hay que decirlo aquí, ¿qué papel jugó tu identidad como indígena en el desarrollo de tu expresión artística? Bueno, como reitero, después de 10 años nos graduamos tres colegas con un tema muy raro, ¿no? Que era más o menos algo así como el arte oficial y el arte no académico. Entonces eso me ha permitido ser orgulloso, ¿no? de mi cultura. Yo pertenezco a un pueblo que se llama Juliaca, que es un pueblo donde no crece sus posibilidades de crecimiento vegetal, muy poco, pero la creatividad de la gente es amplia, ¿no? Ahí se fabrica. Y ahora es todo un boom musical, ¿no? En mi tierra, Juliaca. Entonces yo parto de esa tradición, ¿no? Y me ha permitido también hacer la historia de mi familia, el ver el origen, qué es lo que soy, ¿no? Todo el esfuerzo de mis abuelos, de esas migraciones internas que tuvimos del campo a la ciudad, el esfuerzo de mi madre, de una mujer que no tenía nada, ¿no? Pudo hacer toda una creación artística de vida diaria, ¿no? De podernos dar de comer a cuatro hijos. Igualmente la historia es lo que me ha permitido, ¿no? Y cuando vengo acá también, ¿no? Ver todos esos esfuerzos que hay de la gente. Yo tengo una serie, por ejemplo, de la primera vez que fui a ver la manifestación del orgullo gay. Me deslumbró, ¿no? Ver a toda esa libertad, ¿no? Pero lo que más me dolió fue ver a los gays o personas que tienen esta opción. Siempre se hablaba de una libertad, ¿no? De todo un esfuerzo que han hecho las personas con esta opción sexual. Pero yo veía que había muchos latinos que les miraban, pero como en la tribuna, ¿no? Eran como los gays feos, ¿no? Sí, o sea, estos marginados, ¿no? Entonces yo me identifiqué con ellos. Dije, ¿dentro del mismo colectivo? Sí, hay como sí, una, sí, claro. Estaban marginados ahí mirando así, mostrando. Por ejemplo, esa canción que está tocando es de la canción del pueblo de mi madre. Esta que está de fondo, ¿no? Sí, de Cuyo Cuyo. Cómo mola, tío. Está bien. Ese es el pueblo de Cuyo Cuyo donde nació mi madre. Qué buena, cómo me emociona, tío. Eso es. Y pues nada, eso, ¿no? Entonces voy, y ahora en torno a la inmigración he hecho también algunos trabajos, pero que los he expuesto en diferentes sitios. Pues nada, ¿no? Eso es lo que hago, ¿no? Y ahora en torno también a Cuarto Mundo es de cómo involucrar el saber de los jóvenes, ¿no? Cómo los jóvenes. La otra vez cuando vine hablaba, ¿no? de esta juventud que se habla mucho y es orgullo, ¿no? En España, de esta juventud que es la más preparada, no dejarlo así, ¿no? Entonces, como esa juventud que dice ser preparada, también hay que darle el espacio, ¿no? No es solamente decir es preparada, que tal cosa, sino hay que brindarle los espacios para que se desenvuelvan, para que realicen. Y estoy muy, muy agradecido aquí por haber visto, por ejemplo, todo el movimiento Cupa, todo lo que fue, todo ese hip hop, ¿no? Porque yo venía de otra estructura musical, de otro concepto, ¿no? De lucha. Entonces, para nosotros, con decirles que yo cuando era joven tuve una militancia izquierda, el rock como rojo era los jerarcas decían, no, esa es la penetración del capitalismo, todo un rollo. Pero tú te das de cuenta que no, que cuando llegas acá eso no es así, ¿no? Sino que también así como se habla de una limitación de poner trabas, en nuestros propios grupos políticos nos ponían esa traba, ¿no? La dirigencia de no dejarnos ver otras cosas, ¿no? Claro, muchas veces, claro, te entiendo que muchas veces el ideal te limita, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Te limita un poco. O sea, hablando en general, ¿no? Que te limitara a ti, sino que en general, ¿sabes? Como yo le llamo los sismos. el ANA o el COMU o el FASI o depende el ISMO que sea. Y a mí me gustaría preguntarte, Luciano, porque realmente no, a mí, por ejemplo, no me queda muy claro. ¿Tus trabajos, o sea, tu arte, qué lo haces? ¿En la calle, en la pared, en...? ¿En papel? ¿En papel, en...? Bueno, como te dije, por mi formación, yo pinto en lo que haya, ¿no? Cuando llegué aquí, yo era para mí como una mina, ¿no? Encontrar contenedores con puertas íntegras, ¿sabes? Entonces yo dije, acá yo me explayo. Entonces trataba de buscar un taladro, un algo, ¿no? Pero la casa donde vivo lamentablemente no estaba cubierto de jeve que se estiraba, ¿no? Y la de mi hijo fue el que, oye, me dijo, ¿pero dónde vas a guardar tantas cosas? Me dice, ¿no? Entonces ahora me gusta mucho el cartón, sí, el papel y todo lo que se cae. Estoy pintando también, dibujando y pintando en sábanas. Porque, mira, yo soy consciente de una cosa. Cuando yo hacía mis trabajos allá y para una exposición, agarraba un taxi y lo metía todo a un taxi y no pasaba nada. Pero acá eso no puedo hacer. Entonces, la única opción que pude es agarrarme en cartón o hago mis sábanas y lo meto en una bolsa. Reciclaje, ¿no? Bolsa, voy al sitio donde se va a exponer, lo cuelgo. Termina la exposición, lo descuelgo y hasta no pasa nada, ¿no? Así de simple. No necesito grandes lo que te hacen creer en el arte, ¿no? Porque también el arte ha subido un peldaño de discriminación, ¿no? Ya hay los artistas que salen de diferentes... Bueno, excelente academia. Claro, mira, y tiene un sello de clase, ¿no? También no nos vamos a venir con... Sí, cierto es, porque hay que decir que los materiales son carísimos. Entonces, para mí, yo tengo un lema que dice, yo soy irreverente con los materiales, pero respetuoso con el arte. Con lo que haya, ¿no? Puede ser piedra... Una vez agarré estas botellas de descartables, las taladré, las con fuego, total, no tengo detrás de mí alguien que me diga no hagas eso, no, ya tengo los años suficientes para decirme hago lo que quiero, lógico, como tiene que ser. Pues sí. En el marco de también no es hacer por, reitero, no, no es hacer, digamos, para mí no es hacer una exquisitez personal y que me encierre lo dice un pensador peruano, ¿no? Que es José Carlos Mariátegui, cuando habla del arte, ¿no? Él dice de que el artista a veces se pone en su torre de marfil y se olvida de todo, ¿no? Sí, muy cierto. Sí, a mí, por lo menos, personalmente, que lo conozco a este señor que está aquí hablando... como dicen aquí, me flipa, hermano, porque a veces vamos por la calle andando y pasamos por un contenedor y paran en todo para buscando cosas, tío, buscando cosas. Y tú lo ves ahí buscando cosas que te coge, no sé, coge un cartón y al otro día ves 50 dibujos, tío. Como lo digo, ahora está todo el rato dibujando, hermano, si no para. Entonces a mí, por ejemplo, lo que quería decir es que a mí me despertó una beta. La beta esa de... Lo que hablaba Luciano, porque bueno, aquí voy a meterme un poco, pero es que me interesa a mí hablar eso. Por ejemplo, yo vengo de una academia, yo también estudié en la yo estudié en la universidad, vengo de una academia donde yo estudié diseño. Te hacían dibujar mucho con la mano, ¿sabes? El no perder la mano y tal. Y lo que me pasó a mí, y es una cosa que se dice en mi escuela de diseño, es que el ordenador te come la mano. ¿Cachai? El computador te come la mano. Computador le llamamos en Sudamérica. El computador te come la mano, y cuando me junté con el Luciano lo vi haciendo tantas cosas, tío, cortando, pegando, sacando cartones, poniendo pintura aquí, no sé qué. Y de repente me dice el Luciano, ven, Julito, ¿qué estás? ¿Estás deprimido? Pónete a hacer cosas, ¿qué te ponía a llorar, maricón? O sea, por decirlo de una forma, ¿me entendí? Ponte a dibujar, ponte a hacer cosas, tío. Y de ahí me despertó una beta de volver a utilizar la mano, porque mucho yo diseño todo el rato, pero diseño en el ordenador. Y eso es muy importante, tío, ¿no? Pues no perder lo que es plástico, tío. El tacto, claro. El tacto. Y ahí, hasta ahora, estoy ahí volviendo a lo suyo, la mano. Entonces, para mí es importante decírselo a toda la gente que no se pierda eso, tío. Que, que muchas veces te dicen que es bonito, que no es bonito, pero no sé qué bonito. Todo me parece relativo, claro. Sí es. Hombre, hay que decir que es cierto que no, que los programas informáticos te limitan. Puedes hacer esta acción, hasta aquí, y ya está. No puedes crear a tu libre albedrío, porque ya tendrías que formarte tú tu propio programa y supongo que... Es que hay tantas técnicas que no han sido... Hombre, estudiamos, qué sé yo, óleo, pintura, no sé qué, no sé cuánto, pero cuántas técnicas no han sido, no, qué sé yo, el reciclaje, por ejemplo. ¿Por qué no es una técnica que te puedan enseñar académicamente? Por ejemplo, una técnica como si te hacen arte 1, arte 2, si arte quieres, 3... te doy la respuesta, porque el material no se paga. Claro, por ese eso. Ese es el problema. Por eso, ¿sabes? ¿Sabes? Porque como son materiales que desechas, no tienen valor. Y eso, pues la gente y las academias, claro, yo creo que no lo ven bien, porque claro, el arte cuesta, ¿no? Como, un montón de cosas. Como dicen aquí... Ustedes mismos van pasando por la calle y ven los contenedores. Yo aquí flipo, lo que dice el Luciano. Yo aquí flipo, veo... generalmente las reformas, cuando están reformando un piso afuera, ahí siempre hay un contenedor de escombros y eso, ¿no? Y siempre veo puertas, veo madera, veo un montón de cosas que son reutilizables, loco, que son realmente para hacer cosas. Y aquí el ejemplo, el hombre. Y nada, pues sin más dilatar, continúo preguntándote otra cosita, Luciano. Desde tu perspectiva creativa, ¿cómo enfocas tus ilustraciones? ¿Tú crees que tienen un sentido social lo que hacen? ¿O solamente dibujo, claro, o expresión, o es sentimiento? ¿O qué? O sea, eso es lo que tiene lo que va la pregunta. O sea, ¿tu creación tiene sentido social? Y bueno, reitero, ¿no? Es que yo trato de hacer cosas bonitas, pero no me sale. Entonces, eso, ¿no? Siempre me... quizás ha sido desde mi formación, ¿no? Con los amigos que me junté. Y les mando un saludo a César, Fritz, David, que fueron las personas con las que me junté. Pues ese era eso, ¿no? Como estábamos, bueno, desde nuestra posición ideológica esos años, de pensar en identificarnos con los obreros, la lucha sindical, todo eso, ¿no? Pero eso también poco a poco en nosotros ha pasado. Ahora ya no es esa lucha, ¿no? Es porque como... Es ahora la lucha por la tierra, por la, digamos, las grandes luchas que estamos viviendo en mi tierra, ¿no? Las minas, lo que es la lucha en favor de lo que nosotros llamamos en nuestra identidad la Pachamama, ¿no? La tierra. Entonces, esa es nuestra gran lucha. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que he hecho es eso, ¿no? Sacar y... Reitero, ¿no? Eso... No sé, pues a uno le sale eso, ¿no? Como a un cantante. Y otra cosa también es con respecto a la generación, ¿no? A veces hay, como mi hijo dice, personas que se han moldeado, ¿no? Que ya no, de ahí ya no quieren salir. Y es, por ejemplo, yo tengo a colegas que en Perú que yo conocí, que son fiscales, son abogados, tienen profesiones liberales, otros son empleados públicos, que ya parece que si hubieran escalado a un nivel superior, ¿no? Superior, está en una estratosfera, y entonces, y cuando yo les voy a hablar me dicen, no, pero ¿cómo puedes estar todavía tú ahí, no? Y entonces es eso, ¿no? De que es... Yo particularmente lo que trato es de compartir lo que sé con las personas que quieren hacer algo. Es de este compartir, por ejemplo, estamos a través del movimiento Cuarto Mundo vinculándonos con jóvenes aquí, con Julito, por ejemplo, qué hacer, ¿no? En torno a esto de la música, de lo que salga, ¿no? No, nosotros no tenemos la bola de cristal, yo particularmente no soy discípulo de Mostradamus para ver en qué hoja está lo que se va a hacer, ¿no? Y nada más. Y pues nos has hablado un poquito del movimiento Cuarto Mundo. Háblanos, ¿qué actividades en concreto se realizan en este movimiento y en esta asociación? Bueno, a nivel es dar la palabra a los más excluidos, ¿no? Ese más o menos sería el contexto. Y ahora, después de 20 años, hemos hecho un proceso de evaluación que ha durado varios meses. Y pues estamos, por ejemplo, en lo que es una actividad que se llama la Universidad Popular, que se concreta en lo que es el cruce de saberes. Personas que saben una cosa con otras personas. Saberes compartidos, ¿no? Claro, los académicos y los que viven la vida diaria se entran en un no en un debate, ¿no?, de quién tiene la razón, sino pues de la experiencia, ¿no? Claro, de que vean también, ¿no?, que es bonito hablar en teoría de la pobreza, etcétera, pero los también dicen que no pueden escribir porque no son académicos. Entonces a veces hay unos mitos limitativos, ¿no?, que nos pone este sistema. Después tenemos se va a retomar nuevamente lo que es la biblioteca de calle, que es más o menos cuando las personas voluntarios van a un pueblo, reitero, a un sitio en concreto a hacer contacto con niños, ¿no? Y son los niños los que después nos llevan hacia sus padres. Pero mediante el saber, ¿no?, la lectura, todo un mecanismo, el juego, lo que... De ahí también se podría decir, estamos en uno lo que es, reitero, ¿no?, muy importante para nosotros, la creatividad, el arte. Todas las personas con un saber, nuestro fundador dice que todos tenemos algo que ofrecer a la humanidad, algo que dar. Y a veces no lo queremos dar, no lo queremos compartir, pero el Cuarto Mundo es un sitio donde pueden venir, no venir, y tampoco vamos a hablar en un término, sí, somos lo máximo. Para tener una lista, ¿no? Somos, es un sitio donde te vas a sentir feliz, ¿no? Acá no vamos a vender la moto a nadie, sino lo único que decimos es un sitio donde se viene a combatir contra la exclusión desde lo que uno sabe. Y en ese, por ejemplo, ahora estamos viendo cómo involucrarnos. Primeramente fue hace años, después de conocer a Emil, con el graffiti, ¿no?, a los jóvenes, y fueron unas tres pintadas, ¿no?, uno en Santana y tres en la parroquia de San Lucas, parroquia de Entrevías, ¿no?, de los curas rojos estos, de San Carlos de Borromeo, ¿no? Hay unos grafitis, sí, que hicieron. Entonces, a excepción del de ahora, los anteriores era más o menos cómo los jóvenes pueden ir a expresarse, ¿no? Y no son encuentros, reitero, qué tal, qué bien, no, sino son encuentros a veces muy, muy duros, ¿no? Porque lo más difícil para nosotros es concretizar las ideas, porque es como en cierta religión. Hay más de miles de iglesias, pero no pueden ni ellos concretizar, pero creen en un Dios, ¿no? Pero hay miles de iglesias. Y igual, en el otro bando, por decir, hay miles de partidos, miles, ¿no? Pero con el mismo ideal, con el mismo ideario, ¿no? Entonces, eso es lo que nos conlleva, ¿no?, ahora a replantearnos, a repensar, porque ahora vienen momentos muy difíciles, ¿no? Yo siempre, en un evento que organizaron unos jóvenes de Chile cuando vinieron a contar toda su historia de lucha, por ejemplo, yo participé y dije, por ejemplo, que todo lo que se está viviendo ahora en España, nosotros ya lo hemos vivido en Perú hace 20 o 20 y tantos años atrás, cuando el neoliberalismo entró con Fujimori y se privatizaron la educación, se privatizó la salud, se vendieron las empresas, ¿no? Las mineras, las petroleras, lo que llamábamos las pesqueras, todo eso se ha vendido. Entonces, y así como ahora vemos a jóvenes que tienen la mayor cualificación, esos años, hasta en chiste decían que era en Perú habían los taxistas más con más intelectualidad, ¿no?, porque se saludaban. Hola, ingeniero, ¿cómo estás? Nada, arquitecto, doctor, buenas tardes, entre los taxistas, ¿no? Sí. He visto colegas, padres de colegas que frecuentaban, que eran ingenieros de un ministerio, ¿no? Caso concreto, una vez una amiga paisana de la tierra me presentó a su esposo, que era ingeniero del Ministerio de Agricultura. Y después del autogolpe de Fujimori, cuando vendieron todas las y redujeron el personal de los ministerios, a este tío que en toda su vida era administrativo, lo vi en una esquina de la calle fumándose un cigarro, vendiendo sus libros. Que, o sea, era surrealista, ¿no?, ver esa escena. Que siempre lo cuento, ¿no?, porque era un tío que estaba, que bailaba bien alegre, pero esa vez que cuando lo despidieron, le cortaron la carrera artística. lo despidieron al tío de ingeniero, era ahí con sus libros tratando de vender, ¿no? Uh-huh. O ingenieros, arquitectos, comprarse un pequeño auto para 12, 15 personas y meterse a la taxi, al transporte público, ¿no? Uh-huh. O sea, eso ya lo hemos visto nosotros y es fatal, ¿no? Fatal. Vamos, está claro que, tal como lo cuentas, vamos de cabeza, ¿no? A lo mismo, porque ahora mismo, pues eso, las empresas están siendo todas privatizadas, lo que significa que son manos externas, ya nada corresponde, ¿no?, al ciudadano, es todo externo y pues vamos para allá, sí. Ya. Está claro. Oye, Luciano, que... Mira. Ah, bueno. Sí, ¿qué os parece si escuchamos un temita? Sí. Para dar un descanso a Luciano, que le estamos bombardeando. Sí, me parece. Sí, está bien. Pues vamos a ir un tema por aquí que viene bastante al caso. Millones y millones. Ajá. A la gloria del cuarto mundo. Soy testigo de todos los tiempos. Millones y millones de niños, de mujeres y de padres, víctimas de la miseria, del hambre, cuyos herederos somos nosotros. Es de vuestra vida de la que quiero dar testimonio. Millones y millones de niños, de mujeres y de padres, víctimas de la miseria, del hambre, cuyos herederos somos nosotros. Es de vuestra vida de la que quiero dar testimonio. Soy testigo de vosotras, madres cuyos hijos condenados a la miseria están excluidos en este mundo. Soy testigo de vuestros hijos que se retuercen de dolor a causa del hambre ya sin sonrisa, pero todavía con el deseo de amar. Soy testigo de todos esos millones de jóvenes que sin tener en qué creer, sin razón de existir, buscan en vano un porvenir en este mundo insensato. Soy testigo de vosotros, pobres de siempre y todavía de hoy, atados a los caminos, huyendo de un sitio a otro, tratados con desperdicio y vilipendiados. Trabajadores sin oficios, aplastados en toda época por la labor. Trabajadores cuyas manos hoy en día ya no sirven para nada. Para nada. Millones y millones de niños, de mujeres y de padres, víctimas de la miseria, del hambre, cuyos herederos somos nosotros. Es de vuestra vida de la que quiero dar testimonio. Millones y millones de niños, de mujeres y de padres, víctimas de la miseria, del hambre, cuyos herederos somos nosotros. Es de vuestra vida de la que quiero dar testimonio. Millones de hombres, de mujeres y de niños, cuyos corazones palpitan aún por la lucha con grandes latidos, cuyo espíritu se levanta contra el injusto destino que le fue impuesto, cuyo coraje exige el derecho a la inestimable dignidad. Soy testigo de vosotros, niños, mujeres y hombres, que no queréis maldecir, sino amar, trabajar, uniros, llorar, para que nazca una tierra solidaria, una tierra, nuestra tierra, en la que todo hombre haya dado lo mejor de sí mismo antes de morir. Soy testigo de vosotros, hombres, mujeres y niños, cuyo nombre está desde ahora grabado por el corazón, la mano y el cincel sobre el mármol del teatro de las libertades. De la libertad de sí, soy testigo de vosotros para que los hombres por fin den razón al hombre y rechacen por siempre la fatalidad de la miseria. Rechacen siempre la fatalidad de la miseria, sí. Millones y millones de niños, de mujeres y de padres, víctimas de la miseria, del hambre, cuyos herederos somos nosotros. Es de vuestra vida de la que quiero dar testimonio. Millones y millones de niños, de mujeres y de padres, víctimas de la miseria, del hambre, cuyos herederos somos nosotros. Es de vuestra vida de la que quiero dar testimonio. Soy testigo, niños, mujeres y hombres, millones y millones de hombres y mujeres y de niños. Soy testigo, sí. Es de vuestra vida de la que quiero dar testimonio. Así es. Millones y millones de niños, de mujeres y de padres. Y seguimos aquí con la entrevista a Luciano. Y queríamos preguntarte un poquito, nos has hablado de la Asociación Cuarto Mundo, ¿tenéis local? ¿Dónde podemos encontrar? Oye, perdona, una cosa, y el tema que estaba sonando, ¿cuál era? Ah, bueno, claro. Hola. ¿Cuál era? Coméntame. Julito. No sé, ahí el maestro, bueno, lo comento yo o lo comentas tú. Bueno, el tema que estábamos escuchando es un tema que se llama A la gloria del cuarto mundo, que es una poesía del fundador del movimiento Cuarto Mundo. Es un cura, ¿no? Es un cura. Joseph Brzezinski, es un cura francés, ¿no? De madre española y padre polaco. Padre polaco. Bueno, la cuestión es que el tema que estaba sonando es una poesía de Joseph Brzezinski. Y fue un tema lo interpreta Julio Piño. Y fue grabado ahí en el estudio Romper Círculo de Móstoles. Estudio de grabación. Lo interpreta y nada. Julio Piño, ¿eh? ¿Sí? Luciano, lo interpreta Julio Piño, como si fuera. Bueno, y eso nada. Si fuera un colega suyo. Comentar un poquito que al Luciano lo conocí en la calle. Yo estaba trabajando vendiendo cacahuetes hace unos cuantos años atrás, vendiendo en la calle garrapiñadas, como le llaman aquí, fruto seco con caramelizado. Y un día se me acerca Luciano, un día yo trabajando en la calle vendiendo lo conocí. Luciano me dijo, ¿qué es lo que haces tú? Yo le expliqué qué es lo que hacía, él me contó lo que hacía, me contó su rollo y un día me invitó. ¿Por qué lo comento? Porque tiene que ver un poco con romper la cárcel mental, hermano. Con romper la cárcel mental y salir de la puta atmósfera que uno cree que es todo bonito, que es todo a su bola. O sea, que va todo bien. ¿Me entendí? Y por eso un día me acerqué al movimiento Cuarto Mundo. Dicho sea de paso, que el movimiento Cuarto Mundo no es solo Luciano, ¿eh? Que hay un montón de gente que está vinculada ahí, no es solamente la persona que estamos entrevistando, hay un montón de gente. Tampoco le pongo la fianza, ni tampoco lo digo como una gran institución, sino que fue una institución a la que yo decidí acercarme, romper mi cárcel mental y ver qué cosas se hacen. Ellos me propusieron lo siguiente: Julito, queremos tratar cómo podemos hacer llegar este tipo de contenido haciéndolo más entretenido. Me propusieron, ¿tú cómo haces rap? ¿Podrías transformar esta poesía en rap? ¿Para qué? Para que la gente, los más jóvenes, tuvieran acceso a ese tipo de contenido. Y así fue. Me acerqué a Cuarto Mundo, conversé con el Luciano, con la gente de ahí, también se conversó con la gente de Romper Círculo, que nos facilitó el estudio para grabarlo. Nos pasaron la poesía y la grabamos. Y así salió el tema, A la gloria del cuarto mundo. Ahí le puse de mi chicha también, porque el tema también tiene algunos cortes, ¿sabes? Le hice mi adaptación. ¿Y qué salió? Salió algo que fue expresión. Para mí, yo también creo que se puede superar ese tipo de grabación. Para mí fue una experiencia nueva el haber leído una poesía y haberla transformado en rap. Y nada, eso. Que para mí lo importante fue que rompí mi cárcel mental y me lancé al mar a navegar con los del cuarto mundo. Como así mañana puedo estar con otros más. O qué sé yo. Eso un poco, para mí lo medular fue que rompí ese cerco, rompí el círculo, ¿sabes? Eso, no. Y continuamos con la entrevista. Eso es, continuemos. Continuemos, entonces Luciano, que te voy a hacer la última pregunta, hermano. La última, por favor, si me lo permiten. Sí. Bueno, sí. La que tú quieras. Vale, sí, claro. O sea, es muy cortita, sí. Es decir a la gente que lo que comentaba hace un poco, que no necesariamente Cuarto Mundo es Luciano, sino que hay más personas involucradas y otros proyectos también, como está el abuelo cartonero, están los chavales de Alcalá de Henares, una familia que desde aquí le mando mi saludo, al Lino y a toda esa gente de ahí. Y que son un montón de gente, ¿sabes? Que lo invito a toda la gente que si nos está oyendo, que lo invito a participar, tío. Que hay que romper la puta cárcel mental y dejarse de tanto ismo y empezar a hacer colectividad con realmente salir del gueto, todo. Salir del gueto mental. Pues recordemos el teléfono. Porque eso. Si quieren preguntarle a Luciano algo o si quieren darnos su simple opinión. Pues tienen que telefonear el 91-527-2642 y les atenderá pues Cross o yo, por ejemplo. Así es. Sí. Las voces así más sexys de las ondas. Así que llamar a la gente que está escuchando por ahí, a los colaboradores también del Cuarto Mundo, que no sean tímidos también y que llamen un poquillo, que nos llamen. Y si no, que nos escriban a radiovocesdelacalle@gmail.com. Muy bien dicho. Y seguimos con lo que te empezaba preguntando, que me adelantaba. Cuéntanos, ¿tenéis una asociación, tenéis un local? ¿Cómo os podéis cómo podemos encontraros o alguien que esté interesado y quiera participar? Bueno, apersonarse a la calle Esparteros 11, piso 6. En ahí estamos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y tenemos los días miércoles uno que llamamos Café Tertulia, donde van cualquiera a hablar, el tema es libre. Y pues nada, también cada cierto tiempo vamos a tener lo que es el video forum. Pero reitero que todas esas las cosas que he mencionado no son ideas que salen de nosotros, sino de las personas que vienen, que plantean eso, ¿no? Y estamos también con esto de jóvenes, invitar a todos los jóvenes que tengan alguna inquietud. Es como acá nuestro fundador dice, ¿no? Es como cómo darnos la oportunidad entre nosotros de encontrarnos con nuestras diferencias bajo un respeto, ¿no? Lógicamente, no, reitero, no son encuentros de hola, qué tal, qué guay, qué guay, ¿no? Sino a veces son encuentros duros, porque así se va a forjar, ¿no? Una posibilidad de cambio. Uh-huh. Y continuamos con las preguntillas, por ejemplo. Sí. Julito. Bueno, continuemos. Mira, Luciano, ahora vamos a ir al hueso. Al hueso. Al hueso, Luciano. Te vamos a preguntar. Al hueso. Te vamos a preguntar, hermano. ¿Cómo ves también la relación con el arte y cómo ves la relación del arte y la sociedad? Primero eso, espérate. Todavía no termina la pregunta, hermano. Y después dice, a partir de eso, ¿cómo ves la relación del arte y la sociedad? Y ya más al hueso, ¿qué opináis del graffiti, hermano? ¿Qué opinas del graffiti? Se puede explayar. Bueno, el arte y la sociedad, lógicamente, está vinculado el arte. Los que ven arte son la sociedad, ¿no? Y una cosa que me ha gustado mucho aquí es toda esta expresión de los jóvenes, ¿no? Jóvenes. Yo por intermedio de grafite conocí al maestro de campamento, Muelle. Entonces me deslumbró, ¿no? Este tío que en su corta edad había muerto muy joven. Y después, y a otros, ¿no? Que cuando vine. Lo digo esto porque cuando yo salí de la escuela, llegó un amigo que se fue, era hermano de un arqueólogo, él dibujaba, se fue a Estados Unidos y él venía con esto del graffiti. Yo le estoy hablando del año 1987 más o menos. Él vino y hablaba del graffiti, ¿no? Y para nosotros era ciencia ficción eso. Porque no era nuestra realidad, no era nuestra realidad. No vivíamos esos entornos, no teníamos los materiales, nada, ¿no? Entonces, para nosotros estaba lo que eran las pintas, o sea, pintar esto, las pintas políticas, reivindicativas, ¿no? con pintura y brocha o con lo que haya, ¿no? Eso era más o menos, ¿no? El bajo el lema ese que decía las paredes son del pueblo. Muy bien dicho. Y cuando vengo acá, ahí vi todo este movimiento en torno al graffiti, ¿no? Era muy interesante ver estas intervenciones que hacían los jóvenes que filmaban en tren, ¿no? A los trenes, todo. Entonces, yo tuve un encuentro, yo paraba en un paradero de, no sé, no les puedo decir la parada de autobús, de una parada de autobús, ¿no? Y un día vi a un chaval acercarse, bajar su mochila y sacar un spray, pero hacerlo en un ratito. Yo me acerqué y le hice felicitaciones, maestro, le dije, para hacer esto hay que tener huevos. Pues sí. Mucho. La verdad. Y le felicité, ¿no? Le dije. Y pues nada, el graffiti para. Claro que hay una dualidad, ¿no? Entre. A veces las autoridades pueden decir, sí, qué bien el grafite, bacán, jóvenes, vengan para acá, hay paredes para pintar. El doble discurso. Claro, entonces, también ser joven los que hemos sido jóvenes tenemos lo que se llama la testosterona, esa ansiedad de libertad. Entonces, para mí creo que el graffiti no debe un poco alejarse de eso, ¿no? De ese puntito, de ese picante que no es casi legal, ¿no? Porque si no ya pierde su encanto y pasaría a ser una sublimación de belleza y auspiciado por Coca-Cola. Ya es. Oye, que sabes que, bueno, ya que estamos hablando de graffiti, ya que el graffiti ya rompió trasciende las fronteras, ¿no? Ya el graffiti es como un estilo y como un arte ya más, que se hace en todo el mundo, ¿no? Se hace en Chile, se hace en Perú, se hace en Bolivia, lo he visto aquí en Francia, lo he visto en España, en todos lados. Pero también hay una cuota también de identidad que quisiera dar un poquito el dato. Así como hablamos de graffiti, también existe, ya que estamos hablando de esto, existe un, podríamos decir, una técnica muy particular de gráfica en Perú, que se llama el cartel chicha. Se llaman carteles chicha. Si tú lo pones en el Google, pones cartel chicha y vas a encontrar una técnica muy particular de hacer carteles. Los colores, las letras, la tipografía, todo eso. Es un sello de identidad, ya que estamos hablando de graffiti y de la relación del arte y la sociedad. Revisarlo a la gente que está oyendo, cartel chicha, por ahí buscarlo. Sí, el cartel chicha, bueno, primero el término chicha es un término que en sus inicios era una cuestión marginal, hacia los sectores marginales, chicha, o sea, borracho, ¿no? No tanto. Bueno, chicha, los chilenos en chicha, un chicha. No, sería algo así como hortera, lo que llaman acá, ¿no? Hortera, chicha, para nosotros huachafo, en peruano, ¿no? O sea, que cuando los eruditos de la estética, los eruditos que manejan el concepto de antropología, sociología, filosofía, hablan en sus discursos, dicen qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que debe hacerse, qué es lo que no se debe hacer. Entonces, a presión, salió lo que es la chicha, primeramente con la música chicha, que era la música de los de la segunda generación de la migración del campo a la ciudad. Entonces son jóvenes andinos que toman la cumbia, diferentes elementos musicales y le dan un toque, ¿no? Entonces sus canciones no hablan de las cosas que viven, de tenemos por ejemplo al maestro, los maestros, a ver si lo pone aquí, Papá Chacalón, que es el número one, el Papá Chacalón. Papá Chacalón. El papá de los helados. Es el cantante más sobresaliente, ¿no? A tu consideración. Sí, Papá Chacalón. Y la canción más reivindicativa es Soy Provinciano. Papá Chacalón es pues eso, ¿no? Entonces, en torno a esas fiestas musicales de penetración en la gran urbe, sale una forma de comunicación visual, que es lo que Julio dice, el cartel chicha, que son carteles muy fosforescentes, unos colores muy iridiscentes, ¿no? Un rojo, ese un rojo muy fuerte, un amarillo brilloso, eso que tiene los fosforito, que le llaman fosforito, y son esos carteles, ¿no? Que es muy simple, ¿no? Y con una tipografía muy gruesa, día, ¿no? Muy bonito. Día, grupo y lugar. Nada más. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y todo en tipografía, ¿no? Todo. Entonces, ahora eso ha evolucionado de un. Ahí está, ese Papá Chacalón. Gloria eterna al Papá Chacalón. Ahí está. Ahí. Oye, también, ¿sabéis que a la gente también decirles que la composición de la gente del Perú es una composición rara? Porque tenéis que entender que es una mezcla de africanos, de chinos y de indígenas latinoamericanos. Esas tres razas se juntan, los africanos, los chinos, los asiáticos, los orientales, los africanos y los indígenas latinoamericanos. Ahí hay una mixtura bien rara y se forma lo que es la actual población, si no me equivoco, Luciano, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, yo tengo un apellido español, que Olazábal. Pero de Olazaba no tengo, de Vasco no tengo ni oreja. Y lo más curioso, tenía unos colegas, unos negritos, que se llamaban Aramburú, Lizarzaburú, Lizarzaburú. Y eran de Chincha. Pues nada, eso sería en torno al arte y la sociedad, ¿no? Está los que ven, los que crean es la sociedad, los que hacen jóvenes de la sociedad, los que pintan es la sociedad. No hay nada. Creo que a este tiempo ya estamos en otro ciclo, el pensamiento es diferente. Más bien es ya no es el arte y la sociedad, sino tu posicionamiento ante la sociedad. Y yo quería preguntarte un poco a raíz de esto y para ir un poco concluyendo, tú, por ejemplo, ¿qué has observado con respecto a los jóvenes de aquí, ¿no? ¿Hay una diferencia de comportamientos, de aptitudes, de que tú hayas podido observar tratando con la gente de aquí? Claro, yo te hablo desde mi experiencia y desde mi formación como joven. Claro. Cuando yo tenía mis 18, 19 años, en mi barrio, por ejemplo, para realizar una cosa lo hacíamos, pero ya, se tenía que hacer así, ¿no? Entonces acá cuando uno viene hay una formación académica que se tiene acá, ¿no? Que darle su fundamental, sustentar, o sea, se va a racionalizar, etcétera, ¿no? Entonces para mí eso me choca a veces, ¿no? O sea, y no tanto en jóvenes, también en adultos, ¿no? Uh-huh. Así darle vuelta, como le llaman, darle vuelta al coco, ¿no? Será muy metódico, quizás. Claro, claro, o sea, buscar ese criterio metodológico, ¿no? Uh-huh. Pues eso sería una de las cosas. Y otra es de que la juventud, yo pensé que todos eran iguales, ¿no? Como cuando se tiene una idea de un país, de un sitio, piensan que todos son iguales. Entonces yo pensé, allá tenemos una algo que nos ha quedado, ¿no? Desde el colonialismo, es de que todas las personas blancas son superiores. Pues es así, ¿no? Que todo aquel que tiene una tez blanca, un ojo verde, es superior. Entonces, eso lo vemos así, ¿no? Que poco a poco ya se está un poco desapareciendo, pero eso era. Entonces, cuando uno viene, piensan de que las personas aquí, pensé con esa idea, ¿no? Pero la pobreza era bien jodida, ¿no? Había, uno aquí puede ser blanco, ojo verde, cabello castaño, pero su posición ante la sociedad es eso, ¿no? Que es muy... Hay diferentes clases, ¿no? Sí. Que no es cuestión de piel, sino de una posición en la sociedad. Uh-huh. Claro, a raíz de esto que has comentado, ¿no? Me surge a mí, pues no sé, una pregunta que me gustaría lanzar ahí al aire. Es hasta qué punto el ser metodológico y el querer conceptualizar todo, como nos has estado comentando, que notaste esa diferencia, censura o veta un poco la espontaneidad nuestra de la persona, ¿no? Ahí lo dejo, no hace falta que contestéis, no, si no queréis. No. Bueno, yo, no es que a uno lo hacen metodológico porque hay alguien que quiere que lo piensen así. Por ejemplo, ese es un grupo, el máximo exponente también, uno de los primeros, se llama Los Chapis. Que hicieron furor, ¿no? Ellos dijeron, Chichero era marginal. Tú eres un chichero. Ellos dijeron, yo soy chichero, ¿y qué? Así es que pusieron música, chicha. Y la primera guitarra es de mi tierra, de Juliaca. Pues con los... la racionalidad, ¿no? Eso a veces pensamos de que... Yo lo veo desde la cuestión cultural. Nosotros, por ejemplo, hay una cosa, ¿no? Que digamos que decía un profesor mío, decía, si uno quiere en Perú tener un hijo, lo tiene. El cómo lo va a criar ya es otra cosa. Primero nace el hijo y después ya viene todas las consecuencias, ¿no? Que hay que criar, educar, bla, bla. Pero hay otra posición donde se analiza, ¿no? Que cómo hay que tener el hijo. Entonces da vuelta, oh, que no, que sí, que puede ser así. Entonces pienso que a veces es, como tú dices, ¿no? Estamos perdiendo ese encanto, ¿no? Ese encanto de... Espontaneidad. de la espontaneidad, de hacerlo rápido, de que 2 + 2 = 4 y 1 + 1 + 1 = 4, 3 + 1 = 4, 5 - 1 = 4. Entonces, 2 + 2. O sea, hay varias formas, hay varias salidas a una situación. Una situación, ¿no? Pero siempre hay alguien que nos hace creer que esas salidas son malas. Y es este sistema, pues, que nos educa así. Y no vayan a pensar que eso también es aquí. Ya en Perú hay gente que piensa así. Son los que después van a, entre comillas, ser representantes de grandes empresas. Entonces ellos piensan así, ¿no? Que entonces son los que van a las universidades norteamericanas, a Harvard, no sé a dónde, y viene con esos conceptos, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer sus cosas, como lo han hecho nuestros padres, como las soluciones rápidas que se pueden hacer a una cuestión muy, muy, muy sencilla, ellos dicen, no, que hay que plantearlo, primero la hipótesis, después vamos a ver si la hipótesis, la contrahipótesis, entonces comienzan ahí a... la baja mental. Entonces, pero eso responde a alguien, ¿no? No es casual, no es que sí, eso tiene que ser, no. Hay alguien detrás de eso, ¿no? Hay alguien que quiere que todos nosotros pensemos como nos estandariza en un pensamiento. Y los que no llegamos a ese nivel de pensamiento somos los tontitos, los que no quieren, los que no se encajan al sistema. Bueno, en último, ¿no? Los antisistemas. Sí. Y en Perú ahora es más grave. Ponerse a ser en contra ahora es a salir la ley terrorista. Así de fácil, aquel que dice no, le plantean, no, ese es terrorismo, dice, ¿no? Entonces, eso está de moda ahí por Sudamérica, ¿no? Entonces todo, entonces, eso es, ¿no? Pero no importa, señores, siempre la solución, siempre hay una solución. Hay que buscarla, quizá. No, la tenemos, a veces lo tenemos ahí. Yo siempre digo de que... yo, por ejemplo, yo puedo hablar maravillas de los jóvenes, que los jóvenes. Yo tengo un hijo joven. Yo no sé ni cómo mierda educar a mi hijo. Yo no sé qué decirle a veces a mi hijo. Porque como dicen, ¿no? No hay nada, en la educación no hay nada escrito, ¿no? Dice, claro, tú vas a hacer así. Yo no sé cómo hablarle, cómo introducir un tema. Él tiene sus... tampoco voy a decir que no, amigo, y yo somos como colegas. No, pues, ¿no? Él tiene su... ya cuando uno crece ya tiene su identidad, sus amigos, etc. Y yo hasta ahorita tengo un rompecabezas... Y recién a veces me pongo a pensar el dolor de cabeza que he causado a mis padres. No sé, como decía, no se sabe ser padre hasta... no, hijo hasta que se es padre, ¿no? Claro. O algo así. Pues... eso me parece... es la polla, me gustaría comentar eso. Me parece increíble porque es algo que es muy... que está muy a la orden del día, ¿no? Hoy en día las relaciones entre los padres y los hijos es... demasiado fría, ¿no? Demasiado distante. Demasiado. Pero por eso, yo creo más culpa por culpa nuestra que de los padres, yo creo. Ya, tío. Muchas veces. Yo a veces igual pienso lo mismo, como experiencia personal también, tío. Te cuesta más expresar lo que sientes hacia tu padre o hacia tu madre, mira que son las personas que más quieren, ¿no? Pero cuesta más muchas veces que con otras personas. No hay que echarse toda la culpa a la espalda, ¿no? También hay que pensar, ¿no? Igual que quizá uno como hijo... a veces no sabe cómo preguntarle algo a su madre como madre, habrá veces que no sepa preguntarle cosas a su hijo. Quiero decir que sí, está claro. Igualmente sé que se dice, la adolescencia siempre se va con los amigos, con la gente de confianza, claro, es que a lo mejor la forma en la que tu madre o tus padres te brindan esa confianza no es la que tú entiendes como confianza y te apartas. Entonces, es un poco quizá verlo desde ponerte... en la perspectiva, ¿no? De un lado, de otro. Claro. Y sí, o sea, no es echarnos las culpas a los hijos y a los jóvenes. Lo importante es la comunicación. Claro, efectivamente. Realmente si hay una conversación, o sea, una comunicación fluida, pues... Communicator. Hay entendimiento, ¿no? Y ahí se genera confianza. 2013. Y si tú también tienes alguna experiencia que contarnos... efectivamente. Puedes llamarnos al 91-527-2642. Julito está leyendo de la chuleta que tiene apuntada en la mano derecha. Claro, me lo ha apuntado aquí en la mano. Que lo sepáis todos, radiantes. Claro. Y si no, escribirnos, ¿dónde? a radiovocesdelacalle@gmail.com. Muy bien, así que nada. Efectivamente. Oye, que para terminar ahora ya la entrevista, quería decirle aquí que aparte este invitado que tenemos aquí, honorable, también es músico. También es músico, aparte de escritor, sí. Claro, escritor de ilustraciones y eso, también es músico. Es un excelente músico, de hecho me ha acompañado a un montón de conciertos a mí, con su intro latinoamericana. Sí, entonces, como le decía, el maestro este que está aquí presente también es músico. Entonces quería hacerle la siguiente pregunta, maestro. No sé si le queda o no le queda ahí la categoría de músico, maestro, ¿eh? No sé, pero quería hacerle la siguiente pregunta para que la gente también entienda, que nos hable un poquito de la música andina, de qué son los sicuris, música latinoamericana, identidad, todo ese tipo de cosas que rodean a esa pregunta. Bueno, efectivamente, la historia de la música, desde lo que he vivido, digamos, hay una música que muchos se han que se ha internacionalizado, ¿no? Por ejemplo, la flor de la canela, todo eso, piensan que eso es la música peruana, pero cuando la autora de la flor de la canela murió, fueron unos cuantos, pero cuando murió una de las grandes cantantes de música tradicional o folclórica, como lo llaman, Flor Pucarina, fueron miles y miles a su entierro bailando. Cuando papá Chacalón murió, fueron miles a despedirle. Ahora último, cuando Alicia Delgado muere, una cantante también, fueron miles y miles a despedirle. Pues ese lado oculto es lo que yo particularmente trato de reivindicar, ¿no? De que la música, al igual que el arte, la música nos hacen pensar de que toda la producción musical que nosotros hacemos no es culta. Entonces uno dice, no cumple, no es el canon, pues, ¿no? No está en el pentagrama, te dice, ¿no? No tiene el ritmo, ¿no? O sea, te dicen eso, ¿no? Pero sin embargo, eso es lo que les contaba, ¿no? Cuando hicimos el trabajo para grabarnos de artista, ¿no? Son esas cosas lo que nos inspiró a decir de que es cultura, ¿no? No es ni folclore ni vainas, es cultura, todo lo que hace el hombre es cultura. Y que en el Perú, efectivamente, hay una. Por ejemplo, yo participé desde los 20 años, creo, entré a un grupo de sicuris de mi tierra a tocar sicuris, ¿no? Y volví después de muchos años aquí a reencontrarme con un grupo también de sicuris que tocan aquí en Madrid. Y es interesante porque a veces es lo que ocurre, ¿no? En la distancia, en la inmigración. Cuando uno sale, piensa de que hay cosas musicales que te pueden ser muy cotidianas, pero cuando uno está fuera, ese toma un valor impresionante, ¿no? Te pones a llorar, cuando escuchas te pones a recordar, ¿no? Tu tierra. Claro. Pero somos así, pues, ¿no? Maestro, ¿qué son los sicuris? Los sicuris es un género musical que que posiblemente dicen de que nació en el prehispánico y que más o menos su estructura como concepto musical se concretiza en los Andes, ¿no? En los Andes, en el norte de Chile, el norte de Argentina, Bolivia, Perú. En esos cuatro sitios se concretiza un estilo colectivo que son dos que se toca en ida y vuelta, ¿no? Son uno es el y una que le llamamos zampoña de 7 y otro es de 6, entonces una trenza, ¿no? se va tocando y pues bueno, los que reivindicaron esto fueron los jóvenes que, reitero, ¿no? Que cuando migraron a la gran ciudad trataban de cómo aglutinarse ellos, ¿no? A diferencia de otros para nadie es secreto que antes las universidades eran sitios donde solamente iban los hijos de las clases dominantes, ¿no? A estudiar. Cuando se entran los hijos de obreros, campesinos a estudiar las universidades, son estos los que se van agrupando, ¿no? en lo que se llama los sicuris. Y reitero, es en el sector de yo particularmente en el sur de Perú. Hay varios estilos, ¿no? Tenemos, se llama estilo a la peculiaridad de que cada pueblo puede tener, ¿no? Digamos, cuando es como yo, digamos, escucho el es como el rap, es como el rap de Alcorcón y el rap de Madrid Centro. Entonces yo no yo tiene que ver, ¿no? Entonces yo escucho eso, me puede parecer igual, ¿no? Pero cuando tú escuchas, dices, ah, ese es del estilo Conima, el estilo tal, entonces tú vas, entonces, igual hay otros estilos en Bolivia, ¿no? Varios estilos de al norte de Chile también hay grupos de sicuri, ¿no? Del sector aymara. Es una forma colectiva de tocar y lógicamente a través del sicuri se expresa lo que se podría hacer de que en colectivo se puede hacer, ¿no? No en individualidad, porque solo no resulta. Claro, entonces en colectivo se va tocando. Entonces, desde aquí les mando un saludo muy especial a mi base de sicuris de la Asociación Juvenil Puno Sicuris 27 de junio, base Cusco, que estén ahí preparándose para la fiesta de la Virgen de la Candelaria y que ojalá vayan, ¿no? Allá a la fiesta. Así que nada. Bueno, yo me emociono escuchando estas canciones que lo escuché de niño, a Flor Pucarina. Ya no tengo lágrimas porque ya se me han secado. Ya. Qué bueno. Y solamente les pediría un pedido musical, el último, por favor. Pide. A eso. ¿Sicuri? Ese es sicuri. Oye, y también decirle a la gente ese que... Claro. Ese es un sicuri de la tierra de mi madre. Son los ayarachis de Cuyucuyo. Así es, hermano. Qué bonito, tío. Oye, que... Para ti, mamá. Y reitero el día en que cumpliste años. Que en los momentos más jodidos de mi vida me apoyaste y me sigues apoyando. Qué bonito, tío. América no fue descubierta, ya existían culturas anteriormente. La inmigración ilegal comenzó en 1492. Efectivamente. Bueno, y para ir terminando esta entrevista, vamos con nuestro jueguecillo. Sí, para distender un poquito. Sí. Así que dale, chicha. Pues mira, Luciano, te cuento. Nosotros te vamos a hacer como una lluvia de ideas, ¿no? Te vamos a decir una palabra y queremos que nos digas lo primero que se te pase por la mente. ¿Vale? Pues vamos a ello. Lo primero es exclusión social. Exclusión social. Pensamiento. Creatividad. Libertad. Transmisión. Comprometerse. Música. La vida. Raíces. Raíces. Pachamama. La Pachamama. Motivación. Un resorte para saltar. Libertad. Libertad. Hay que conseguirla. Solución. Solución. No conformarse. Maleta. Maleta. Te extraño mucho, tierra mía. ¿Y eso, no? Pues ahí quedan esas palabricas. Sí. Qué emocionante, tío. Qué bueno. Sí, ¿no? Estamos aquí todos emocionados, tío. Claro, yo llevo toda la entrevista callado, escuchando ahí, pum, poniendo música que sé que va viniendo al caso. Y que flipando, se claro. A la gente decirles que... Bueno, ya antes lo habíamos comentado que personalmente me gustaba esta entrevista y por eso he intervenido más de lo común. Y por eso la entrevista ha sido un poco más coloquial, ¿sabes? Más de la conversación que preparada, ¿sabes? Lo habíamos comentado anteriormente, que no, yo se lo había comentado aquí a la gente del grupo de trabajo de Voces de la Calle, que me gustó como, o sea, me hubiera gustado, o sea, que me gustaría que, o sea, lo comentaba antes, que me gustaba que la entrevista fuera así, coloquial, ¿sabes? Que las preguntas fueran saliendo a través de la conversación y se ha dado bien. Así que nada, muy agradecido, compañero, de que a usted las gracias. Y para ti, Yola, no sé cómo me puedes soportar ya cerca de 21 años. Yola, qué grande. También un recuerdo para Yola desde aquí. Sí. Y para Luciano y para Iñaki. Y para terminar, Luciano, lánzanos tu mensaje. No es mensaje, no se suena muy... Tu mensaje, algo que nos quieras decir, que te gustaría hacer llegar a los demás. A los demás, pues decirles a los de mi generación, la generación del 80, por favor... Que se dejen de huevadas. Que se dejen huevadas, baje un peldaño más, así, ya no esté mucho en las nubes. Los problemas sigue igual, no ha cambiado casi nada. Por favor, una vez más, baje unas cuantas gradas de la escalera y reencuéntrese nuevamente con gente joven, con gente que esté en la lucha o gente que piense diferente a lo que ustedes piensen. Vuelva, retroceda un poco, ¿no? A retomar eso, lo que llaman utopía, compromiso, lo que sea, ¿no? Ese algo que motive la posibilidad de un cambio. Pues ahí queda ese sí, mensaje de muy, Luciano. Muy, muy, muy bueno. Hermano, ¿saben qué? Yo me acordé de una estribí, no sé por qué me estoy como motivado aquí, será porque será mi colega. Pero me acordé de un estribillo, tío, que de una canción que nunca la alcancé a grabar, tío, que dice así: la expropiación del saber colectivo y la clase dominante están presentes en todas partes. La sociedad de clase y su propiedad privada es toda una mercancía que nos somete a la ignorancia. Eso. Pues es la puta verdad. Eso es para aquí que me inspiró el maestro. Pues agradecer mucho a Luciano que haya venido hasta aquí. Sí. Y que haya compartido este momento con nosotros y nosotras. Y nada. Nada. Y dejar esta música sonar, yo creo. Viva Latinoamérica libre. Por favor, pongan algo de mi tierra. Huayno Villero, por favor. Huayno Villero con H. Huayno Villero. Huayno Villero, por favor. Sé lo último de mi tierra. Pues ahí está Viti a los mandos buscando Huayno Villero. Prestamente Huayno Villero. Esta petición y con esto terminamos la entrevista con este temita. Oye, aprovechar lo vamos ya que estamos en la radio, vamos a aprovechar de enganchar ahí a Luciano para que cuando un día que nos grabemos algún temita, Luciano ponga su talento ahí con el charango, ¿eh? Yo lo digo, que he estado con muy él. Bien. Ustedes lo han visto, ¿no? En conciertos, que ha hecho alguna intervención ahí, algún concierto de rap con su charango. Y ¿qué es el charango? El charango es un instrumento de 5 cuerdas, muy pequeñito, que su origen es muy mítico, pero parece que la realidad ha derivado de un instrumento de la viruela. Viruela creo que se llama, un instrumento europeo que fue allá, que fue muy, muy famoso allá, se hizo muy famoso. Entonces lo que hicieron, dice, de que como era un instrumento muy exclusivo, entonces nosotros hemos vivido momentos muy jodidos con la exclusión hacia los indígenas. Entonces a nosotros casi no nos dejaban tocar los instrumentos, ¿no? Porque era selecto, etcétera. Entonces hay alguien que se ideó de hacerlo más pequeño y llevarlo, ¿no? Y es eso, ¿no? Que claro. Es el charango. Es como hablando a grandes rasgos y grotescamente, tampoco para la gente entendida y para los músicos, disculpen si los ofendo, el charango es como una guitarra pequeñita, como una bandurria, claro, pero más una cuerdas. Guitarra pequeñita, hablando a grandes rasgos, disculpen claro, lo claro. Entendido en la materia, pero a grandes rasgos es como una guitarra, pero así de 50 centímetros máximo, con 5 cuerdas, como dice el maestro. Qué guapo. Eso, que suena de puta madre. De hecho es como el sonido casi identitario, yo tampoco, discúlpenme la gente que sabe, ¿eh? Pero es como es un sonido identitario, tío, de Latinoamérica, tío. Es lo que, si tú escuchas la música latinoamericana, música andina, casi así se le dice, por los Andes, que los Andes es la que recorre toda Sudamérica, es una música que marca. Pues dejémosla sonar, si la tenemos ahí en prepa. Bueno, mi profesionales. gente chalera! ¡Esta es la onda villera! Ojalá que lo aprecien. Mi mix, que es de Huayno, un trote de Antonio Banderas y un vals. Aprendí a tocar charango por mi papá. Quiso probar si es que el charango me facilitaba algo. Digamos, si es que tenía, como dice este programa, un talento. Un talento que quizás pruebe que tengo algo especial. Si todo Puno toca charango, porque es reconocido con el charango, yo le dije, quizás le puedo hacer algo especial. Ramiro, ¿verdad? ¿Y Daniel es tu papá? Sí, mi papá. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Hace cuánto tiempo que tocan juntos como padre e hijo? Ya hace casi dos años ya, empezando a tocar juntos. Bueno, bienvenidos a Perú Tiene Talento. Creo que sí. si no fuera por esto me estaría haciendo daño. Nunca muestres tu debilidad, la explotarán a fondo igual que tu bondad. Y eso que genera morbo. Mi rap no es pa' bailar ni pa' mover las manos. Mi nombre no es importante, importante es lo que contamos. Crecimos entre contratiempos y arañazos. Conocimos más de cerca reproches que abrazos. Tu mayor virtud es tu mayor defecto. Y si no te mentalizas el cambio no surge efecto. Desnudo tus carencias a medida que se desangra mi boli. No seas toli, no es como empieza, sino como termina. Imagino el dolor de un parto cuando doy a luz a una rima. Música para sentir. Para ti, hermano. Que estás siempre conmigo. Nunca me olvidaré. Gotta keep on walking. Y como dice la cuña, estamos en tiempo muerto. El tema que estaba sonando era la petición telefónica de Lázaro. El tema se llama Dentro de mí y lo escribió el que habla. Levántate, Lázaro. Y levántate, Lázaro, y abre los ojos, hermano. Y levántate y baila, le dije. Y él me dijo, no, me quedo aquí con el pelotí. Pero bueno, eso son historias de sábado noche. Pat, ¿qué me ibas a decir? Pues nada, para empezar este tiempo muerto teníamos ahí un vídeo, pero si quieres, mientras lo preparas y tal, vamos con el siguiente... ¿Un vídeo? Bueno, un vídeo audio. ¡Anda! Audio-video. Ah, porque Ben no lo iba a ver. Por eso. Y vamos allá. A ver, dice así, Julio Ariza, al borde de cerrar Intereconomía, acusa a Rajoy de haberles usado antes y dejarles ahora morir. Qué pena me dan los de Intereconomía, la verdad. Ay, ay, ay. Más información. Tras haber despedido a la mitad de sus trabajadores con la audiencia y de Intereconomía de televisión desplomada y habiendo fracasado de forma estrepitosa en el proyecto de La Gaceta, que es un periódico, Julio Ariza ha optado por reconocer los graves problemas económicos que asume este diario para poder mantener con vida a su grupo de comunicación o de incomunicación. De paso, el exdiputado autonómico del Partido Popular ha afeado a Mariano Rajoy que no acude... que no ayude a la empresa de comunicación que tanto le ayudó para acceder al poder. ¿Qué descubre esto? Pues que estaba claro la unión entre Intereconomía y el PP, ¿no? Ariza exige a Rajoy que cumpla las cosas que prometía en las frecuentes entrevistas en nuestra casa, así lo dice. El presidente de Intereconomía recuerda que durante el gobierno de Zapatero, su grupo mediático constituyó un núcleo de oposición y resistencia social y política que llegó a conseguir más de un 90% de notoriedad de marca en todo el territorio español. Y lo que es más importante, apoyó a Rajoy cuando sus amigos de la Razón o de Antena 3 disfrutaban de un pacto bien engrasado con Teresa Fernández de la Vega. Acuerdos con mariscadas de por medio, todo hay que decirlo. Porque en abril de 2011, Mariano Rajoy se comprometió a ayudar a Intereconomía tras ser invitado a una copiosa mariscada cuando todavía era líder de la oposición. Es decir, que es que esto ya estaba urdido el plan desde antes. Y así lo relata el periodista Enrique de Diego en su libro Dando Caña. En ese almuerzo con pulpo da feria y langostinos, Ariza dijo, como puedes ver, Marianito, el grupo Intereconomía ha crecido. También gracias a ti, el Partido Popular se ha fortalecido y gobiernan autonomías y ayuntamientos. Te pido que nos ayudes porque necesitamos frecuencias de radios y televisiones y pronto van a salir a concursos. ¡Marianico! Y entonces, Marianico dijo, aspiró hondo, expulsó el humo de su coibas y lanzó el siguiente mensaje. Por supuesto, Julio, me alegro de lo que has conseguido con tu grupo y te voy a ayudar para que esos concursos lleguen a feliz término y podáis expandiros. A los dos nos conviene. Vamos, que estaba claro lo que se estaba urdiendo. Y como bien ha dejado claro este señor, Julio Ariza, Intereconomía es la voz del Partido Popular y de todas las fachadas que han dicho, por llamarlo de alguna manera. La voz del amo. Básicamente. Así, el propio Ariza decidió el pasado 2 de enero intervenir en el programa de debate estrella Intereconomía, todos hemos hablado del gato al agua, para suplicar una vez más al PP que dejen a su grupo mediático seguir siendo testimonio, el espejo y la esperanza para millones de españoles. Hay que decir que realmente no son millones, como mucho son un 3%, como mucho. El objetivo, que tal y como asumen los propios trabajadores de Ariza, resulta a día de hoy más que improbable. Prueba de ello es que el propio Germán Terch, este hombre que es amigo de Cross, ¿no? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Espera. Tu amigo Germán Terch. Ah, Germán. Germán. Un saludo. Germán. Un saludo, Germán. Cuidado por chueca, Germán. Pero de amigo nada, ¿eh? Por eso. Haya admitido sin tapujos que si Ariza está dolido es porque, y dice así, esperaba de Rajoy el mismo trato que los enemigos del PP. No obtuvo ese privilegio. Por las noticias que tengo, Ariza está en el pozo, en lo que estaría la sexta, de no haber sido por un trato de favor del gobierno. Ahí metiendo mierda a la sexta, que probablemente la tenga también, ¿no? Porque los medios de comunicación, cualquiera dice que es de comunicación. Pero bueno, ahí está, ese tiempo muerto de Rajoy. El banco cling cling, el ministro Berg y los polis pum, disparados. ¡Ay! No digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío. En España hay corruptos. Muchos. En España hay corruptos. El corrupto, jajaja, la justicia, la sanidad, la empresa, el banco cling cling, el ministro Berg y los polis pum, disparados. ¡Ay! No digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío, no digo ni pío. En España hay pensiones. ¿Eh? En España hay pensiones. ¿Eh? Las pensiones. ¡Ay, corrupto! ¡Ja, ja, ja! Justicia. Sanidad. La empresa Club Club Club. El banco Cling Cling. El ministro Berg y los polis. ¡Pum! Los parados. ¡Ay! No digo ni pío. No digo ni pío. No digo ni pío. No digo ni pío. No digo ni pío. En España manda Alemania. En España manda Alemania. Y Alemania. Las pensiones. ¡Ay, corrupto! ¡Ja, ja, ja! Justicia. Sanidad. La empresa Club Club Club. El banco Cling Cling. El ministro. Y los polis, ¡pum! Los parados. ¡Ay! No digo ni pío, no digo ni pío. No digo ni pío, no digo ni pío. En España habrá elecciones. En España habrá elecciones. Y Mariano, uy, y Mariano, uy, y Mariano, uy. Y no, ahí estaba ese, esa cosilla. Oye, y Eso, Viti, que estaba sonando. Por favor, transmitirlo a toda la gente. ¿Qué es lo que es? No dice ni pío. Sí. No digo ni pío. No digo ni pío, así lo busco, ¿no? No digo ni pío. Y seguimos con más tiempos muertos, requete muertos, dice. ¡Podrillos! Así. Cámaras térmicas anti-graffiti en el metro. Así es. A ver qué nos tiene que decir. A cara descubierta y rodeado de gente, este grafitero no tiene ningún reparo en pintar el vagón de un metro en plena hora punta y en una estación subterránea. Me parece que es un vandalismo, pero puro y duro. Las cocheras también son su objetivo, por eso Metro Valencia ha instalado cámaras térmicas que detectan movimiento en situaciones de poca visibilidad. Tienen un mayor alcance, son inmunes a los cambios meteorológicos también. Detecta por el calor corporal, incluso detecta que hay algo. Pero algunos grafiteros no temen a nada e incluso prefieren actuar en los lugares con más vigilancia. Es cuestión de adrenalina. Nos hace sentir vivos, adrenalina, porque nos atrae el peligro y el riesgo de que haya sensores, cámaras. Nos gusta esquivar todo eso y seguir adelante. Pero ser descubiertos puede salirles caro. Las multas por pintar grafitis van desde los 400 hasta los 5.000 euros. Creo que tienen otros lugares que pintar. Es un arte, pero que lo hagan no en los metros. El año pasado se destinaron más de 650.000 euros en la limpieza de grafitis pintados en trenes y tranvías. Pues demasiado bien, dinero. Hay que seguir quemando. Incito a todo el mundo a que se haga una chapita por ahí. Demasiado dinero dicen que se han gastado en borrarlo. ¿Para qué lo borran? Claro. Que lo dejen ahí si están bien hechos, ¿no? Creo yo. Y bueno, tenemos aquí un invitado espontáneo. Especial. Hola. Que le jodan los antigrafiti. Señor Rubiston, supongo. Supone bien. ¿Qué pasa? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué nos quieres contar? Pues nada, estaba escuchando aquí la noticia que yo quería decir a... No sé quién habrá escrito esta noticia o quién ha pensado esta idea, que le molesta tanto las pintadas en el metro. A mí me molesta más ver a gente en la Gran Vía pidiendo, y en la calle pidiendo. Así que... Hombre, a vete mí... pensándolo, ¿sabes? A ver lo que quieres hacer. Si preocuparte por unas pintadas que además molan, están claro, guapas. Tío, molan. A mí lo que me molesta es pasar por la Puerta del Sol y ver una publicidad de 40 por 40 metros que me la como, pero... Vaya. Exactamente, a mí no me han pedido permiso, ni a ti, ni a Viti, aunque, ni a ni aunque cierre los ojos, me la como esa. Dije, sí, Rubo, si no nos piden permiso ni a ti ni a mí... Es, o sea, no, a cualquier, o sea, claro. Vamos a ver, a cualquier ciudadano, ¿no? O sea, decir, vamos a hacer esto y este dinero va a ir destinado a otra cosa, pero ese dinero, ¿qué pasa? Que o se lo lleva el edificio de la comunidad, que lo veo bastante bien, o se lo lleva el ayuntamiento, y eso no es así, tío. Claro, eso no es así. Ayuntamiento. Y ahí lo dejo. Siempre. Siempre lo ha habido y lo habrá. Y bueno, y para terminar este tiempo muerto, si nadie más quiere decir nada, os dejamos con el monólogo de Soraya Sáez de Santa María. Que de Santa y de María no tiene nada, porque es infumable esta mujer esta y es hay la, que decirlo. Es la que enseñó los tobillos, ¿no? Sí, se puso un poquito sentimental, bueno, es un teatro que montó ahí por los desahucios y las medidas que ahora nos va a contar esta personaje. Y hemos trabajado para dar una segunda oportunidad más que merecida a todos los que arriesgaron por España, por su familia, por su gente, en su país, y no pudieron en ese momento salir adelante. Este convenio recoge el derecho a una vivienda justa, a precio equitativo, pero sobre todo recoge algo que psicológicamente es más importante. El derecho a fracasar, el derecho en un momento a hacer una inversión equivocada, el derecho a lo mejor a perder un sueldo, pero no a haber perdido una vida, no haber perdido la vida de los suyos, no haber perdido el derecho a dar a los suyos lo que todos queremos para los nuestros. Muchos de los que estamos aquí cuando nos levantamos por la mañana pensamos lo difícil que tiene que ser tener un niño menor de 3 años, una de las condiciones para acceder a este convenio, y quedarte en el paro. Y lo fuerte que tiene que ser cualquiera de esas personas para sobreponerse a eso y decir voy a seguir adelante por encima de la coyuntura y de las dificultades. Solo pido para el gobierno, para las entidades financieras, para los alcaldes, para el tercer sector, la mitad de ese coraje. Y con ese coraje de decir, quizá una crisis me hizo fracasar en un determinado momento, pero yo voy a salir adelante porque yo soy capaz y este país es capaz, hoy ponemos las bases para que todos seamos capaces. Son 6.000 viviendas. Creo que no es un esfuerzo excesivo, que me perdonen las entidades financieras y cualquiera. Es un esfuerzo solidario y conjunto de un país que quiere que las familias y los más pequeños se críen en un hogar que les haga sentir la protección y la cobertura de unos poderes públicos, de un Estado y de un gobierno que quiere que sepan afrontar esta dificultad y que la superemos todos juntos. Hay pocas veces en que un gobierno puede ponerse sentimental. Yo no lo voy a hacer. Pero alguno dirá, pues se ha puesto, me he puesto. Sí, sí, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Esto le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí sentados y que pensamos que tenemos el futuro resuelto porque somos unos excelentes profesionales, y no se trata de eso. Es una crisis que ha pasado por encima de todo eso. Pero esto es el mejor ejemplo de que una sociedad solidaria es capaz de ponerse en la piel de todos los que lo han padecido sin ser responsables de ello. Y creo que es un ejemplo de solidaridad y responsabilidad. La firma de hoy y el seguimiento de esto. Porque no es el día que lo firmamos y nos sentamos todos aquí. es el día a día en que tengamos que conseguir que esas 6.000 viviendas tengan un nombre y apellidos, esas 6.000 viviendas tengan una familia que abra las llaves y sienta que tiene una nueva oportunidad. Y yo solo me comprometo a una cosa, y ya se lo he dicho al ministro de Economía y al subsecretario del ramo, que quiero saber mes a mes si esas llaves son de verdad la puerta de la esperanza a algo. Muchas gracias. Pues esta mujer, paredón, es lo que necesita. Eso lo soluciona todo. Porque manda narices la tía. Y es que encima, por favor, poneros el vídeo. No dejéis de ver la cara de falsa. Porque es que el Oscar a la mejor actriz de reparto es para la Lupe. Por el mejor papel en Soraya. Soraya de la Lupe, esa es la... Para ti, mamacita. Mira, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Si es que lo dice todo esta canción, todo parece que esa es tu forma de ser. Ahora. Yo confiaba ciegamente. Bueno, yo no confiaba, todo hay que decirlo. De tus pechos. Mentiste serenamente y el telón cayó por el... Bueno, y bueno, con este temazo de la Lupe que venía muy al caso para esa jodida mentirosa, vamos a dar paso a una llamada que tenemos en el teléfono. ¿Y a quién tenemos al otro lado de la línea escuchando voces de la calle? Yeah, ¿qué pasa, peña? Vamos ya. Pues eso. ¿Y tú quién eres? Yo soy un tío que en Alcorcón lié un lío con padre, con una gente de puta madre, y vengo ahora mismo de Moratalaz con otra gente también de puta madre. ¿Y qué pasa, tío? Y esto es Bellingham Tope, ¿eh? Está bien. Que, no, hoy no, porque tenía que... Es que ayer, tío, acabamos a las 1000, viti, tronco. Ya, se nos fue de las manos, tío. Se nos fue. A las 1000 no, a las 8:15. Sí, no me he acordado de ti. No, hombre, es Mr. Rubinson, supongo. Súper bien. ¿Qué pasa, peña? Que eso, que aquí ando ese Julito. ¿Qué pasa, enfermo? ¿Dónde estás ahora? Pues aquí ando, que acabo de volver. Estoy ahora mismo mendigando por este teléfono, ¿sabes? Para hablar con vosotros. No podía. Hoy se me ha liado, ¿sabes? Y nos hemos quedado sin equipo y tal, pero. Pero ha estado muy guapo y la salamanquesa ha estado haciendo ahí cosillas hoy y estoy haciendo de reportero. Hoy me toca hacer de reportero. Estoy a ver, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado la fiesta por ahí? Por cierto, ¿habéis visto a mi coleguita de Vallecas, a la chica, a los, a esta gente? Sí, sí, han estado ahí. También ha estado Alfon, también se ha pasado por allí y ha dicho un par de cosas que quería decir también el hombre y... ¿Sí? Ha estado muy guapo, sí, ha estado muy guapo, la verdad. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Cuéntanos. Nah, ha dicho que la verdad es que se la ha visto un poco sorprendido de ver que la ha podido dar tanto, ¿sabes? En mi opinión, ¿sabes? Eso ya es mi opinión. Sí. Pero sí, ha estado ahí a muerte y se la ha visto. Estaba el hombre feliz de estar otra vez ahí liándola en las ocupas y de ocupar donde sea, cuando sea y como sea, a todas horas. Y, joder, me ponéis el dejarlo sonar ahí de fondo, ahí, a tope, sí, señor. Sí, sabemos que te mola, Iván. Sí, sí, sí, además dejé, ¿cuántas veces? En el Alcorcón liándola con padre, siempre es madre. Alcorcón es magia, tío. Alcorcón fue magia, joder, fue magia ayer, que hasta los maderos vinieron a tocar las narices y nos tuvieron que venir de buen rollo a decir, oye, chavales, se os está yendo. Y se escucharon el tema, ¿eh? Se escucharon el tema de 10 minutos, tú. Se lo cascaron por la tope, yo me quedé loco. Para interrumpir, porque decían, este tío se lo espiera, ¿sabes? No puede decir, sí, no, encima no nos cortaron ahí. Esperaron a que terminábamos de cantar y ya de los chavales. Fue muy bueno. Que eso, chavales, yo quería eso, pues llamar, ya que no he podido estar hoy, pues eso, llamaros y a muerte con las movidas. Que ¿cómo ha ido el programa hoy? ¿Qué sabes? ¿Qué? Bien, de puta madre, la entrevista a Luciano ha sido increíble. Joder, es que encima me he perdido a Luciano, tronco. Sí, la verdad es que sí, te has perdido una entrevista muy joder, buena. Tío, joder. Pero bueno, que para todos mis besos, respetos para todos vosotros y a muerte, chavales. Pero qué puta eres, troco, me hace gracias por llamarnos, cabrón. Como que gracias por llamar. Si tenía que estar ahí, coño, dando el coñazo. que si no, ¿quién se da los litros y...? ¿Sabes? Algo falta de ahí, ¿sabes? Seguro que hay muchos litros ahí que nos están bebiendo. Ah, oye, enfermo, antes que nada, quería hacerte una pregunta de índole personal. Dime. ¿Qué opinas sobre el comunicado en el que Soraya Sáenz de Santa María realiza el papel del año y gana la nominación al Oscar? Guillotina. Y como has dicho Palande, sí, como has dicho también tú, el Oscar al mejor papel del momento y tal, a Soraya Sáenz de la guarda de su... En fin, y que hay que cortarles la cabeza a toda esta panda de hijos de la gran puta, que encima se cachondean de nosotros, encima se permite, es que yo he visto el vídeo, encima se permite. Ey, es que se me escapa la lágrima, serás perrija de la gran puta, si te faltara de verdad de comer... No ibas a ponerte delante de un estrado a decir que si es que las familias... Ahora te das cuenta de esa forra de que las familias necesitan casa. Ahora, trojo, guillotina. Te veo animado, ¿no? No, pero es que justamente cuando he llamado estaba escuchando a la zorra esta, ¿sabes? Y... ¿sabes? Yo te quiero decir una cosa, que si esta tía hubiese sentido lo más mínimo, o hubiese dimitido, o hubiese esta hecho otra cosa, porque lo pero que ha hecho aquí... Gente no siente, tronco. Lo que ha hecho aquí es vender a la par, si os dais cuenta, o sea, si os fijáis en el audio, es vende... E intenta... Oye, que no me puedo enrollar, chavales. Perdonadme. Okay, que no me puedo enrollar. Que mil besos y mil abrazos para todo el mundo, todos los que estéis ahí. Y si Luciano sigue ahí, mandarle un besazo muy gordo. Te está escuchando. Y eso, y que... chavales, a tope. Que, Viti... Dime. El desmadre, compadre. Bueno, que eso, chavales, que un abrazo a todos y que nos vemos y que os voy a seguir escuchando, aunque no pueda volver a llamar. Vale, compadre. Oye, petición musical, ¿no quieres, Iván? Hostia, pues sí, es que si pido una puti... ¿Una petición? Es que claro, me mezclé y sobre la de Santa María, con peticiones y... Me mezcla, ¿sabes? Y bueno, pues eso, que... Ah, bueno, sí, venga, voy a hacer una petición. Quiero pedir el tema de Nacar a muerte, ¿sabes? Y encima después de escuchar a la zorra esta hablar, ¿sabes? Nácar, esa mujer necesita Nácar. Nácar. Diría que necesita Natal en vez de Nácar. Necesita Napal, necesita Napal en la boca, que alguien le meta Napal en la boca. Pues Natal, para ahí se le hace. Bueno, Iván, no te entretenemos bueno, más. Fico, un beso. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Chao. Menudo, Ivanova. Ya ves. Seguro que estaba ahí pasándoselo mal con la gente del Comando Vicálvaro, ¿eh? Ya ves, yo la verdad que a mí me habría encantado ir y ya, tenía en pensamiento, pero jolín, es que la fiesta me ha jodido mazo, no puedo decir. Fue brutal. Muerte y destrucción. A mí no sé si a vosotros, pero vamos, a mí me gustaría comentar un poco la comparecencia esta, ¿sabes? Pues claro, pues comenta. No lo sé, vamos. No, sí, digo, sí. Tenéis algo que decir vosotros. Saca la hoja. Saca la hoja de los apuntes, atención. Bueno, pues como le iba diciendo al enfermo que no tenía más tiempo él para escuchar, ¿no? Que si os dais cuenta en el discurso, es algo mazo de monótono. Mazo de. No siente nada. O sea, si eso lo analiza un experto o lo que sea, la tía no está sintiendo lo que está diciendo. Es algo programado, preparado, qué digo, qué es lo que hago, qué es lo que hacemos. Yo no soy amante de la violencia, ¿no? Pero a veces no queda otra. Entonces, no sé si ellos serán partidarios de la violencia, porque claro, tiene que haber consenso en esto, ¿no? Pero yo no estoy por la labor de seguir muchos más años aquí. Así. O sea, no sé vosotros. Pero vamos, esto es para que lo vayáis pensando y actuar. Y luego, bueno, otra cosa que se sienta agradecida, ¿sabes? Por estar y seguir donde está. Que se sienta agradecida, porque esto si pasa hace 200 años, o hace menos, no estaría ahí. se lo hubiesen llevado por delante ya. Cosa que hoy no hacemos. No lo sé por qué. Yo creo que es porque nuestra generación lleva otro sentimiento, otras, aunque digamos que la violencia va a ser lo último y no, pero lleva otro, como otro sentimiento, otro espíritu, que las cosas pueden cambiar y que algo conspira para que cambien. O sea, que nosotros tenemos que estar ahí, pero también tenemos que hacer algo, ¿no? Porque esto ya se hace insostenible. No sé qué pensaréis vosotros. Pero vamos, yo al ver el vídeo, suena maricona, pero vamos, me hinché a llorar, digo, me cago en la puta, ¿cómo puede ser la gente tan ruin, tío? Yo creía que yo había hecho cosas en la vida que, digo, joder, pero no, esta mujer es que ya llega a mi top ten, o sea, llegas al top ten, nena, porque ya estoy hasta la polla, ¿sabes? O sea, estoy hasta la polla, ya es que me lo tengo que tomar con humor y al odio tratarlo con una sonrisa, ¿sabes? Porque es que estoy hasta la polla. Eso hay que samplearlo, tío, está buenísimo. Samplear lo que quieras, porque... Llegas a mi top ten, nena. Es así, y bueno, y yo no sé a qué están esperando, pero vamos, el tema es que deja ya la hipocresía, deja ya las cosas que vives por medio, ¿vale? Que se han quemado muchas... No sé cuántas personas se han quemado, ¿ya? Quemarse como tal, un par. Un par, ¿no? Ya se han quemado un par de personas y hay muchos problemas, ¿no? Entonces, y problemas de la gente que tenemos afortunadamente casa, que a lo mejor no podemos poner la calefacción o no podemos comer tanto como deberíamos comer una persona normal, ¿no? Y hay gente que también está en la calle. Entonces, piensa en esa serie de cosas cuando por la mañana te levantes y mires al espejo, a ese espejo magnífico en tu chalet o en tu piso, a lo que sea, lo que tengas. Y piensa en eso y piensa que vas a estar aquí 40 años y piensa cómo quieres aprovechar tu vida, porque yo la voy a aprovechar, no sé tú, Soraya. Esto es un mensaje para mí, sé que no me lo vas a escuchar, pero bueno, si yo hago algún día algo, te lo voy a poner. Así que no hay más. Yo, esta es mi opinión y gracias por dejarme este espacio. Pues... Venía Rubo. Calentito el Rubo, ¿eh? Venía calentito y eso que hacía frío fuera. Estaba pasándose la calle. Pues... Rubo, que sepas que Soraya tiene algo que decirte. Llama. ¿Qué? My goodness. Información completa, de forma reservada, sobre todas las circunstancias y hechos relativos a estas acusaciones. Ha vuelto a comparecer en esta Cámara, lo hizo ayer el director del CNI. Por los asuntos a tratar, esta vez lo hizo en la Comisión de Gastos Reservados. Y de nuevo volvió a poner facturas y documentación a disposición de sus diputados. ¿Por qué de nuevo la diputada de su grupo no tardó, no gastó ni un segundo en mirar esos documentos? Señora Sáenz de Santa María, ¿qué desea? Los 71 y por las inexactitudes vertidas por la ministra de Defensa, quiero hacer una aclaración. Se sustanciará al final de la misma, de modo que no tiene la palabra. Lo lamento mucho. Pues la usaré al final de esta sesión de control. Señora ministra, refiriéndose a mí, ha dicho que no he gastado ni un segundo en mirar esos documentos. Usted sabe que esta diputada se ha sometido al criterio fijado en la Comisión de Gastos Reservados para, una vez que sean examinadas y registradas esas facturas, se procede a su examen. Y como conoce bien, voy a proceder al examen de esas facturas esta misma tarde. Bien. Por lo que le rogaría a la señora ministra que Muchas retirara gracias. Esas afirmaciones políticas. Señora Sáenz de Santa María. Señora Sáenz de Santa María. ¿Está hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Quería agradecer que veo que sois una gente plural y que escucháis un poco a todos. Y es que he escuchado, estaba en casa ahora acostando al niño porque sí, es un poco rebelde. Y he escuchado que hay un hombre que ahí que ha dicho que quería darme un mensaje que no iba a escuchar yo y decirle que... ¿Sabes que yo también tengo a mi niño ahí? ¿Sabes? Que, ¿sí o qué? Joder, no voy a hacer si quieres voy y te ayudo. Y que, ¿sabes? Y que encima ahora me quedo soltera porque el marido, claro, no me folla. Y joder, y que nosotros también tenemos corazón, ¿sabes? ¡Coño! ¿Te estoy otra vez, chavales? ¿Qué pasa? Sí, ¿no? ¿Qué? Nadie sabía que eras tú. Sí, me has notado, ¿no? Yo no lo sabía, ¿eh? Yo, vamos, ahora hay un momento que quería que era sola ya. Yo ya estaba partiendo para la moraleja o para donde sea. ¿Qué? No, Rubo, olvídate. No ha habido suerte todavía. Que eso, chavales, que... Es que la buscata también me ha dicho que quería deciros algo, pero ahora se ha ido al baño y... No sé qué pasa con su rollo, pero... Laura Fcat. La chamo de menos aquí. Está pero vente, que dicen que te echan de menos. Dicen, espera, que la paso. ¡Hola, chavales! ¿Qué hacéis? ¿Qué tal lo lleváis ahí sentaditos? Pues sí, como tú bien sabes, sentaditos. Sí, sentaditos lo llevamos. Pues yo estaba de pie, me acabo de acordar. Oye, con el tintillo. No, hoy estamos de ley seca. Bueno, Don sí, Simón. Rubisto, supongo. Bueno. Ayer demasiado, ¿no? O sea, que no se puede ceder, no se puede ceder. Bueno, pero mejor eso que nada. Pues sí, mejor eso que nada. Pues nada, chicos, saludaros. Bueno, ¿y qué opinas tú, Laura? Aparte de saludarnos, que nos puedes enviar un mensaje de vez en cuando también. Ahora mismo no opino nada porque es que estaba haciendo unos macarrones. Y pues estaba concentrada en los macarrones. Y pues no me he enterado de nada, sinceramente. Vale. Así, pero yo opino que a ver si peta esto, ya que no petó el 21. ¡Y pimba! Y ya está. ¡Y pimba! No, yo quiero petar, no que me pete, o sea, yo no quiero petar. Yo ya quiero petar, que te Laura. Peten, según como lo mires. Laura. Dime. Pídeme un temita, venga, que te lo pongo. A ver, un temita, pues, que siempre me pillas mal, Pues mira, me vas a poner... ponme Pearl Jam, venga. Vale, hecho. Cualquiera, la que sea, tú busca, pues Pearl Jam, esa misma, la primera, que salga. Pues nada, Laura, que sepas que ahora vamos con nuestra sección preferida. Pues sí, estaré atenta para escucharla. Ahí, ahí. Y si tengo algo que decir, pues llamo. Así es. Me parece muy bien. Evolution, baby. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Hola? Bueno, ah. Pues nada, chicos, que sigáis bien con el programa. Muchas gracias. Un beso. Se haga ver esos macarrones. Que aproveche. Ricos, ricos. Pues ahí está esa cuña introductoria. Illuminati. O Illuminati, como lo quieran llamar. ¿Qué? Illuminati. Bien, y para que no se nos vaya mucho la pelota, vamos allá. Dice así: en Estados Unidos, una escuela expulsa a una alumna que se negó a que la marcaron con un chip. A ver, esto tiene su explicación. Una joven no podrá continuar sus estudios en una escuela de Texas, como no, Texas, después de que se negara a llevar una tarjeta de identificación y rastreo, un dispositivo que la familia muy religiosa denomina la marca de la bestia. Pero ya lleva el móvil, ¿no? Sí, bueno, pero esto es todavía peor. Bueno, desde el pasado mes de octubre, los estudiantes de algunas escuelas de este distrito escolar independiente de Northside, en Texas, son obligados a llevar tarjetas estudiantiles que contienen un chip integrado de identificación por radiofrecuencia, con el que la escuela rastrea la ubicación de un estudiante en todo momento, para que no haga pellas. Y si va al baño, saber a qué baño va. ¿Qué? Pues si lo deja sucio con sus raspas, lo mandan a limpiar. ¿Algo te lee? Pues esta muchacha, que se llama Ángela Hernández, de 15 años, estudiaba en John Jay, uno de los centros incluidos en esta iniciativa. Después de que ella se negara a usar el dispositivo de rastreo, le comunicaron que tendría que buscar otra escuela por negarse a utilizar la tarjeta. La familia, que ya hemos dicho que es muy religioso, lo tachó de marca de la bestia. Un juez federal de Texas y un tribunal federal de apelaciones dictaminaron que la escuela no violó la libertad de religión de los Hernández y que la expulsión se debía a que la estudiante no cumplió con las reglas de la institución. Recordaron que el uso de este tipo de identificación es obligatorio, por lo que la joven no podrá estudiar ahí a partir del 22 de enero, cuando comience el próximo semestre. En octubre del año pasado se hizo público el proyecto Student Locator Project, cuya aplicación está prevista para 112 escuelas de Texas y 100.000 estudiantes en un esfuerzo por reducir el absentismo escolar. Yo creo que esto no es reducción de absentismo escolar, esto es un paso más de los movimientos para el nuevo orden mundial, porque el control de personas está incluido en su ideario, ¿no? Y también otra cosa, para evadir los problemas, para no solucionar los problemas, o sea, vamos a hacer cosas incoherentes para no hacer lo que tenemos que hacer, que es lo más bonito. Claro. No he entendido eso, Rubo, pero no pasa nada. ¿No lo has entendido? No. Bueno, pues cuando tienes un problema siempre tiendes a invadirlo y lo que están haciendo. Claramente. Aparte de controlar el mundo, bueno, supuestamente, vamos, eso es una paranoia total. De eso va esta sección, Rubo, teorías de la conspiración, sí. Y a veces no son paranoias. Y vamos a comentar un poco más a fondo los últimos movimientos de esta organización Illuminati por el nuevo orden mundial, como son las medidas Gun Control que el presidente Obama tomó. Y entre ellas, pues por ejemplo, está proporcionar incentivos a las escuelas que contraten a oficiales que aumenten la seguridad de los centros, solicitar a las autoridades sanitarias estatales que los incluyan servicios de salud mental que deben cubrir los planes de Medicaid, bueno, y una serie de medidas para el control de las armas, que están los 23 puntos en internet. Pero tenemos una llamada. A ver. Hola, buenas. Hola. ¿Patricia? No, es que yo soy... Es que he dado un cursillo rápido de español y yo soy la chica esta que... Que no me salía de... Sí, Ángela. ¿Eres Ángela Hernández? Sí, soy Ángela. Cuéntanos. Y es que no me salía del coño, porque esta panda de infieles que no siguen a Jesucristo, pues me dicen que tengo que hacerles caso, pero es que en el fondo es que no quiero. No llores. Y no sigo mi puta y... Por favor. Y a tomar por culo, que es que al final... es que me ha gustado tanto lo del teoría de la conspiración que tenía que llamar, ¿sabes? Tenía que volver a llamar, ¿sabes? Llamo. Sé que soy un pesado, estoy acaparando las líneas hoy, chavales, lo siento, pero... Pero cuéntanos. Pero me parece muy heavy y lo estábamos comentando en la cocina escuchándolo. Espera. Y de lo de la niña esta de... La niña, qué fuerte. Con un par de huevos, o de varios. ¿Qué hijo que no te pongan chip nunca. Todos se tendrían que revelar ahí, ya con chipes y todo. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece fatal, Laura, ¿qué quieres que te diga? Es que ya, venga, como un código de barra. Pi. Siguiente. Pasando. Son 2 euros. Yo recomiendo que ya me he puesto una antena, que os veáis el documental de Doctrina del Shock. Doctrina del Shock. Que todavía no lo he visto, pero me han dicho que está muy bien. Y yo lo recomiendo ya. Aprovechando el teoría de la conspiración, ¿sabes? Repetimos como es Doctrina del Shock. Sí. Bien, interesante, lo buscaremos y lo veremos, claro. Claro, por supuesto. A mí lo más curioso de esto, cuando estaba en filosofía o en ética, no me acuerdo, ahora estoy recordando que nos pusieron una película al profesor de una peña que le ponían, bueno, no, era una peña diseñada genéticamente con los ojos no sé qué y también llevaban chips y toda la hostia, ¿no? Y el tío, pues, se ponía contento al hablar de ello y la gente, pues, decía, joder, qué guay, ¿no? A ver si en el 2030, tal. No sé. No futurístico. Sí, sí, sí. Pero pues, no futurístico, es una mierda. O sea, es una tontería, ¿no? Una desaprovechar el tiempo. Lo veo yo así. Tecnocracia. No dejéis que os pongan chip nunca, chavales. Escuchar voces de la calle y pensar. Eso es lo bueno. Vale, ya os dejamos en paz, ya que... Os dedico los macarrones. Sí. Os dedicamos los macarrones y eso. Estamos y... a 15 minutos de allí, o sea que ahora que vamos. Que se aproveche. Que continúa con el programa, amor, de que seguimos aquí escuchando. Por eso hemos vuelto a llamar, ¿sabes? Porque es que ha podido la ansia viva. Y si queréis volver a llamar, podéis hacerlo. A comer. Vale. Es que mira, si queréis, recomiendo yo el número a la gente para que pueda hacer como yo y ponerse pesado. ¿Cuál es? Vale. Es el 91-527-2642. ¿Lo puedo repetir? Que yo no me he enterado, ¿no? Claro. Vale. 91-527-2642. ¿Y el mail? Y el que sea más tímido y tal, pues que nos mande, que mande un correíto a radiovocesdelacalle@gmail.com y ahí estamos a tope, a muerte siempre. Muy bien. Así es, aquí a las 2 de la mañana. Así es, abrazos, chicos. Ahora sí que ya os dejo en paz. Un beso, abrazo. ¡Abrazo! Chao. Y continuamos hablando un poquito de más medidas que ha tomado la asociación, por llamarlo de alguna manera, Illuminati. Una de las cosas que van a hacer es retornar todo el oro a los países de origen. Es una medida que está llevando Alemania a cabo. Y bueno, pues resulta ser que Berlín va a tomar una parte de las reservas de oro que están en Nueva York y todo el oro que está guardado en Francia. Las reservas alemanas, hay que decir, que suman 3.400 toneladas y su valor alcanza unos 200.000 millones de dólares. Actualmente se encuentran depositadas en Nueva York, París, Londres y Frankfurt. ¿Y España? No, España no. España... España no tiene oro de Sudamérica, ¿no? No tiene oro de Berlín. Alemán. Y hay que decir que parte de estos fondos fueron enviados a varios países, a estos, por los temores surgidos durante la Guerra Fría, que ya no tienen vigencia. Así que el año pasado una auditoría reveló que el Banco Central Alemán no supervisó debidamente sus reservas de oro en el extranjero y varios políticos pidieron entonces la repatriación de por lo menos una parte de estos bienes. Así que esto está en marcha. No sé si será paranoia de todo el mundo, Rubo, pero creo que los datos... No, yo hablaba de paranoia de ellos, o sea que ellos... Ah, bueno. Quizá no sea la palabra paranoia, ¿no? Ellos están pensando en controlar todo y lo que están haciendo es ocupar su vida en algo que para mí es... No sé, yo voy a trabajar y ellos a mí no me ponen las cañas. Oye, toma, que te he puesto dos cañas para que las lleves a la mesa. No, yo me las pongo yo. Y cuando hago el amor lo hago yo. Y cuando tengo que pagar una factura la pago yo. ¿Me entiendes? O sea que a mí lo que hagan ellos me da pena, me da lástima, ¿no? Porque yo, joder, con lo bonita que es la vida. Y a propósito, una reflexión que estaba ahora pensando, lo del oro y todo este tema, es algo que se puso de moda, ¿no? Que se inventó para un cambio. Entonces, algo que mucha gente creo que no piensa, creo, no lo sé, pues tampoco hablo con mucha gente de este tema. Sí. Ya iré. Y bueno, y que me he perdido un poquito, pero vamos. Rubo, mientras te encuentras, sí, tengo una duda. Perdona. Cuando haces el amor, ¿eres tú? Soy yo más que nunca, yo creo, sí. ¿Y tú? Yo también. Vale, eso. Ya lo sabéis. Coincido. Ya lo sabéis. Yo no bueno, soy yo. Por donde iba, igual que esto se puso de moda lo que es el oro y tal, ¿no? O sea, se puso como moneda de cambio. Ahora lo que mucha gente no piensa es que puede retornar en otro o en algo que no hayamos conocido, ¿no? Porque nosotros somos mucho más que ellos. O sea, ellos son una minoría y nosotros somos la mayoría y la mayoría que quiere vivir y que bueno, y que nos tenemos que cuidar y hasta y así, y ya está. Entonces, no más. Pues nada. Pues para terminar esta sección de teoría de la conspiración, que esta vez ha sido muy corta, pero que el próximo 22 de febrero la haremos mucho más extensa, que tendremos más colaboradores y más tiempo, decir que hay una página que a mí me gusta bastante, que es periodismoalternativoblog.wordpress.com, donde tenéis muchísimos artículos, muchísimos, organizados en secciones y lo podéis encontrar, tales como pues esto, conspiraciones y todo lo que conlleva un poco es contrainformación. Y he visto un artículo que me ha llamado la atención, que dice así: Susan George, los españoles son ratas de laboratorio, a ver cuánto castigo toleran sin rebelarse. Es un artículo que plantea la situación que está viviendo España como un poquito el conejillo de Indias del mundo avanzado, ¿no? De lo que llamamos primer mundo, o quieren llamarlo así, para ver cómo reacciona un país ante ciertas medidas, ciertas claro. qué cosas, y hasta qué punto pueden llegar para no caer en lo mismo, ¿no? Ojo, en, claro. Ojo en que dentro armamento de, y en guerras. Dentro de lo que tú comentas, Pat, ojo que también está Grecia, también en esos experimentos que se están haciendo aquí en Europa. Sí, claro, también lo nombra por aquí, pero se centra un poco en España. Yo claro. os invito a que visitéis esta página, repito, periodismoalternativoblog.wordpress.com, y aquí tenéis bastante información. Y ya te digo que muy útil, hablan de muchas cosas y te hace ver la perspectiva de la realidad de otra manera y plantearte ciertas qué cosas. Así que, bueno. Yo quería recomendar a dos periodistas. Uno es Eric Frattini, no sé si es muy bien periodista o, pero vamos, tiene varias cosas escritas sobre teorías de la conspiración. Y luego otro es Miguel Blanco, ¿no? Un periodista que lleva bastantes años en la radio. Y en uno de sus podcasts, en una entrevista que mantiene con gente joven como nosotros, les hace reflexionar sobre todos estos temas, ¿no? Y sobre... No habla directamente sobre las teorías de la conspiración, pero bueno, sí habla de todo el tiempo que se está perdiendo y que estamos perdiendo. Y es un tema bastante interesante. Yo, si me dejáis, os traeré temas y hablaré de ellos. ¿Y el de Cuarto Milenio, cómo se llama ese? Ese sí que es Jiménez, bueno, sí. Iker. Sí, hay mucha gente joven también, ¿eh? Metido en el mundo este del misterio y de retorcidos, si se puede llamar así, retorcidos desde el amor, retorcidos en que no nos creemos nada y le damos la vuelta mucho a las cosas para encontrar su esencia, ¿no? Su volumen más alto. Yo escribo sobre la Iglesia Católica, yo escribo sobre el Estado Vaticano y sobre la política vaticana. Creo recordar que hasta principios del siglo XIX, el Papa León X, firmó sentencias de muerte y ejecuciones, decapitaciones. Pues eso es. Este es Eric Frattini, sí, efectivamente, y es un periodista además muy... tendrá unos 40 y tantos años, rozando a lo mejor los 50, no lo sé. Y con una larga carrera, o sea, que a mí yo cada vez que le veo sale... no sé si es colaborador directo de Cuarto Milenio, pero le podéis ver ahí. Y sobre todo leer los libros, porque la televisión se recorta mucho por espacio. O sea, es una pena, pero es así. No como aquí, como podéis comprobar. Sí, sí. Oye, vamos, hasta que estamos... estamos en una pompa. Y a propósito esto de León, de no sé cuánto, ya para terminar, sí, un dato, ¿eh? Sí, sí. Leerse por ahí una encíclica papal que se llama Rerum Novarum, que es donde habla, es casi el origen del corporativismo, donde se habla por primera vez la Iglesia, donde hace referencia a las clases sociales, a la propiedad privada y al trabajo. Rerum Novarum, buscarlo ahí en la página del Vaticano, o por donde queráis. Y vamos, todas las cosas que suenan en el latín, chungo, porque el latín estuvo escrito para la gente culta, que era poca. Entonces todo lo que suena en latín, averiguarlo lo que es. Así que no leáis el latín, en latín. Es el consejo de Rubo esta noche en Voces de la Calle. Ir a la latina. Cuidado con el latín, que claro, el latín es malo, ir a la latina. Latinas, bueno, latín malo, ya sabéis. Pues vamos a poner por ahí un temilla, mientras... estilo de la Stasis son Illuminazis, no non saquis. Jesús no va a salvarnos de aquí. Yo no hago tweet, me como un petit suite. Sacarán algún pretexto para ponernos microchips. Quedan en Sitges o Saint Maurice, porque si tienen que ganar da igual quien tenga que morir. Business, money, todo por él. Rockefeller declarando su temor a internet. Yo, triste estoy, triste y cómo no va a ser. Cuando falta el alpiste entran ganas de joder. Voy faltando al poder, me sudan los cojones. Porque tienen buenas formas pero malas ambiciones. Faltando al poder, nos sudan los cojones. Porque tienen buenas formas pero en esta mierda de cárcel, ¿quién se propone a ser libre? Si el amor va por condones, si el odio va por calibres. Oye, me oyes, no te hagas invisible. Que la mierda huele sola, no hace falta ni que mire. Y más os diré, que el rico venga y extermine al pobre. Es poco terreno pa' mucho hombre, mucha hambre y ambición cobarde. La sangre me arde, marcándose el alarde. Nunca espere que los admire, porque antes estoy yo por delante de miles. Ahora trabajo en rap, después ellos gimen y mienten. Corre y dile a la gente lo que hace este pibe. Están llorando en el mic, porque no hay vive. Y no hay coartada, hay rapeada de infarto. Trae el mejor de tu grupo de grupo y aquí que me lo parto. Parto rimas de vuelos altos, así es como los deja por el suelo y no me retracto. Me la sudan pactos, eso que conste en acta, que sus putas ideas de monarca llenen sus arcas. Que se hunda la barca y el que no nade que se ahogue, que nos topea la barca nunca se jode por su poder. Las drogas pa' drogarse, las pistolas pa' matar. Voy a morir drogándome antes que de comandante militar. Lo primero que hay que hacer es no imponer en qué creer. El diablo oficial lo patrocina el original. Nuevo orden mundial, limpieza territorial. En la pantalla está el pero no el historial. Y sí, al final todo cae por su precio. Me quedo solo sentado al lado del precipicio y pienso, porque pensar es necesario como el pan. Con la misma mano que te entregan te lo quitarán. Pasarán los años y te venderán el daño vestido de sueños. La vida que soñaste desde pequeño tiene un gran distanciamiento con lo que el día presenta. El animal más peligroso es el hombre sobre la tierra. Del pecado no se salva ni Cristo, porque la muerte no acepta cheques de ningún banco suizo. Los sucios del hoy no me patrocina Viceroy. El abuelo de mi abuelo creo que no era Sigmund Freud. Escolta, no, no, no hay, no hay. Pero si piensas, el que te dice no eres apto, bebe agua y caga mierda. ¿Dónde escondes eso que cantas tú? Pues nos corresponde también tu sangre y tu espíritu. No huyas ni corras, tenemos ojos para todas las personas. No intentes ni sientas, solo compra ni cumplas de traumas. ¿Dónde escondes eso que cantas tú? Pues Nosco responde, también tu sangre y tu espíritu. No huyas ni corras, tenemos ojos para todas las personas. No intentes ni sientas, solo compra ni cumplas de armas. Illuminatis. Illuminatis. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Y como la cuña indica, enlaces solidarios. Y así es, a eso vamos. Vamos con uno, dice madridfree.com. Es una publicación web de diferentes eventos gratis en la Comunidad de Madrid. Ahí puedes subir eventos cualquiera y pues eso, difundirlos. Repito, madridfree.com. Cosas por la borna. Claro. Espectacular el tema, ¿eh? Muy bueno, sí. Oye, siempre está bien enterarse de dónde hay cosas gratis, ¿no? Sí, siempre. Y otro que ya he comentado antes en la anterior sección, que es periodismoalternativoblog.wordpress.com. Este blog es un espejo que replica las noticias alternativas, contrainformación, documentales, conspiraciones y misterios, historia oculta que circulan por la red, que no sueles encontrar en los más media, además de noticias de la crisis capitalista, noticias de la posible Tercera Guerra Mundial y muchas más cosas. Como ya hemos dicho, está todo bien, bien, bien organizadito. Y el último enlace solidario para hoy es Rebelión.org. ¡Que se lo zampa! Pues ese, Rebelión.org, que es ORG. ¡Rebelión! ¿Cómo? ¡Org! ¡Org! ¡Rebelión! Rebelión.org. ¡No puedo! ¡Rebelión! O .org, como quieras. ¡Rebelión! Es una página donde se encuentran concentrada información de diferentes luchas sociales en diferentes puntos del globo terráqueo. Además, incluye otros apartados con artículos sobre conocimiento libre, cultura, ecología social, economía, mentiras de los medios, etc, etc, etc y un largo etc. Porque las mentiras son muchas, pero tienen las patas muy cortas. Por eso decía. Y que sepáis que en esta web dicen que por primera vez los generales civiles del golpe de Estado podrían ser llamados a declarar. La justicia investigará una querella contra los instigadores del golpe de Estado de 1973 en Chile. Yeah. Y hay más información en rebelión.org, meteros y verlo. Y nada, continuamos con más musiquilla. Somos un colectivo autónomo, antiautoritario, somos anticapitalistas, sobre todo libertario. Dándole a saco a todo lo que son las ocupaciones. No pagar impuestos. Podríamos decirlo un nivel alternativo al sistema que está imperando. Este descalabro al que nos tienen sometidos los gobernantes. Sí, que lo están tocando uno de los dos pilares más importantes de nuestra sociedad, que son la educación y la sanidad. Y si nos va al garete. Y por supuesto que es una ley xenófoba y racista, que luego el gobierno ha pretendido disfrazarla de que es garantista y progresista. Lo dejo ahí. El graffiti tiene un componente que es ilegal, ve en un muro en la calle y o en un tren o donde te salgan las narices para que todo el mundo lo pueda ver. Que hagas tu alegato, es decir, lances tu barquito al mar. La columna de la semana. Escribe tu opinión. Esto ya no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Y esta columna de la semana viene a cargo de Price. Agradecerle muchísimo esta colaboración, porque muy poca es la gente que se anima a mandarnos columnas de las semanas. Así es, anímense. Y dice así: hola, os dejo una reflexión que escribió un chico en un foro que me pareció interesante. Espero que no moleste a nadie. No se trata de hacer crítica destructiva. Un abrazo. Y va sobre la censura. ¿Rubiston? Sobre la censura. En estos últimos años se han dado muchos casos de censura musical a ciertos grupos. Mi opinión es que la censura es propia de los estados para que solo se oigan sus palabras. Sabemos a lo que juegan, por lo que a mí personalmente no me sorprende. También he de decir que muchos de estos grupos, no todos, se mueven por circuitos comerciales, discográficas, festivales de esas discográficas, difusión de sus trabajos por MediaMarkt, AFNAC, cachés desorbitados, precios prohibitivos, ayuntamientos, peperos, etcétera. Un largo etcétera. Las multinacionales se han hecho de oro a costa de estos grupos que cantaban revolución en sus letras, sin importarles el mensaje, solo el dinero que iban a ganar. Las multinacionales, que solo les importa hacer negocio, saben que no todo va a ser maldita Nerea o Juan Magán, saben que hay muchos estilos de música que les gusta a la gente y se frotan las manos. Aprovechan. Pero la derecha rancia y mediática, sobre todo en Madrid, no ha tardado en echar leña al fuego e intentar censurar a estos grupos, cuando curiosamente Batallón de Castigo, grupo neonazi madrileño, ¡hijos de puta!, que no sabía que existían todavía, pero vamos. ¿En serio no conocías a Batallón de Castigo? No sabía que existían, ya sabes. Yo sí que les daba un buen castigo. Bueno, pues tocaron en la sala Heineken, según nos pone aquí, no hace mucho tiempo, que ni la delegada de gobierno ni la derecha mediática abrieran la boca. Entonces pone aquí que su conclusión es que, aunque entiendas la música como una afición o como un oficio, los grupos que tienen compromiso social dejarán de delegar en multinacionales y circuitos comerciales, y así de paso se alejarían un poco más de la censura, que casi en mayúsculas siempre se hace a los grupos comerciales. Sa, Manu Chao, etcétera. Nos manda un abrazo, otro abrazo para ti. Y mira, y ayer estuvimos disfrutando de la música en Alcorcón y no nos hizo falta discográfica ni nada. Así que muchas gracias por esta columna, yo personalmente, que me anima. Un abrazo. Así es. Thank you. Eventos. Y... sí, es el de ayer. No, no es el de ayer. El del beatbox, ¿quién es? El Palaz. El Palaz. Sí. Sí, sí, el Palaz es el que hace el beatbox en estas cuñas. Dile, Pat, dale, ¿qué vas a decir? Pues nada, seguir con esta sección de eventos que tengo ahí. El cargajo volador. Pues empiezo yo, ya que Julito no se aclara. Vale. Dice así: taller de manipulación informativa con Moncho Alpuente, el jueves 24 de enero en la calle Encomenda de Palacios, en la Salamanquesa. Y dice así: por mucho que se disfrace de imparcialidad, toda noticia que se publica en los medios de comunicación esconde una opinión tras ella. Son muchos los mecanismos que se utilizan para dar ese aspecto de neutralidad: el lenguaje, las imágenes, la descontextualización. Para analizar detenidamente todos estos aspectos, la Asamblea Popular de Monatalaz organiza este coloquio, el cual contará con la presencia del conocido periodista Moncho Alpuente. Pues ya sabéis, el día 24 de enero, claro, lo tendréis ahí. Bueno, y continuamos con el 26 de enero, fiesta del rocódromo en el CSOA La Fábrica. Mirad el cartel. El sábado... Error. Retrospecta. A ver, Julito, cuando pone mirar el cartel, pues miramos el cartel. Claro. Y dice así: como no tengo internet yo, mirar el cartel lo dije como para que lo mirara. Sí, pero está afuera, bueno, no te preocupes. La Fábrica, gran fiesta de inauguración del rocódromo, sábado 26 de enero, a las 4 apertura, todos los niveles de iniciación desde lo más básico. A las 18 prueba de dificultad en bloque. A las 21 concierto sorpresa, sí, de jazz y blues. Bloque. Y hay que decir que esto es en el CSO La Fábrica, en la vía de servicio A6, kilómetro 38, en Collado Villalba. Si queréis más información, podéis mirarlo en www.csolafábrica.net. Y ahora sí, continuamos más sí eventos. El sábado 2 de febrero, a las 18 horas, debate. Quien no arriesga, quien no arriesga no gana. No risk, no win. Yeah. En inglés, ¿no? Es que se lo veo ahí. Ahí. Vale. Sábado 2 de febrero del 2013, 18 horas, debate, quien no arriesga no gana. Local anarquista Magdalena. Calle Magdalena 29, segundo izquierda. Metro Antón Martín, línea 1. www.localanarquistamagdalena.org. Este debate surge de la necesidad de poner en común el papel que como anticapitalistas y antiautoritarios tomamos con respecto a las luchas que se dan en un marco de descontento social como el actual. Basándonos en el texto Quien no arriesga no gana, de la publicación Terra Cremada, nuestra intención es reflexionar sobre cómo entendemos las luchas que se están teniendo lugar en nuestra ciudad y nuestra posible participación en ellas. No nos referimos tan solo al 15M y a las asambleas de barrios, sino a otras como la relativa, a la defensa de la sanidad pública, la educación, la lucha minera, etcétera. ¿Vale? Eso. Ese es el 2 de febrero a las 18 horas, local anarquista Magdalena. Hay que decir que es un evento bastante importante que a mí me gustaría asistir. Si puedo, voy por allí. Y también el día 2 de febrero hay una manifestación en Madrid por lo público a las 12 horas de Plaza de España, Neptuno, por el movimiento FUE, Unión de Empleados Públicos. Y nada, manifestación porque no se privaticen más cosas y que se vaya desprivatizando lo que está privatizado. Eso es lo que quieren reivindicar. Claro, ahora se viene otro, es el primer encuentro de escritores y editores en el CSOA La Fábrica, el 2 y 3 de febrero. Ahora no tengo la ayudilla del cartel por aquí para verlo, pero... pero te lo cuento yo. Vale. Es el sábado 2 de 18 horas a 23 horas, exposición y venta de libros y fanzines, actuación de cantautores y recitales. El domingo 3 de 10 a 14 horas, lo mismo, exposición y venta de libros y fanzines, recitales y cuentacuentos. Esto es en CSO La Fábrica, en Collado Villalba, ya hemos dicho antes, a 6, a vía de servicio, kilómetro 38,5. La entrada es gratuita. Vale, entonces continuamos con el Juernes. Juernes. Aquí tengo Juernes, en vez de jueves, Juernes, 7 de febrero. No hay Juernes. Juernes. Jueves 7 de febrero de 22 a 6 a.m. Sala Tabú, calle San Vicente Ferrer 23 en Madrid, Metro Tribunal. Es una jam session y a la vez es un concierto o varios, e incluso puede ser una sesión de DJs. Es On The Mic Session, 50% rap, 50% cantante, 100% fiesta musical. Sobre el escenario estará una baking band formada por músicos de diversos estilos y un DJ que acompañarán a cantantes, rappers y algún músico invitado que interactuarán para crear momentos únicos y llenos de feeling. Baking Bad, Georgios Morfitis, Guille Martínez, Justa, Pin, Jordán Pérez, DJ Orbe. Artistas invitados: Ana May, Tommy Sauquillo, DJ Drep, Orbe es un puto máquina. Moisés Miranda, Juan de Labongo, NKO, como Neko, la prima, Neko, Neko, la prima, Hamuda, Pablo, Causa y Efecto, Natural, Hamuda, otro fenómeno también, Natural Color, Oscar Salcedo, DJs, Harlem, DJ Orbe. Además hay visuales durante todo el espectáculo, un concurso de cantantes, un momento para que los más bailarines también puedan expresarse y muchas más sorpresas más. Eso, el jueves 7 de febrero. Yeah. Hay que decir que en este evento se sortea un micro. El concurso de cantantes, pues el ganador, ¿no?, se lleva un micro AKG. Y también se puede ir los breaking dance y esas cosas. Jueves 7 de febrero, me parece que estaré por ahí. Sí, sobre todo yo quiero meter un inciso aquí sobre la mala, que es todos los jueves por si queréis pasaros. Sí, que hay una jam session, ¿no? Entonces podéis colaborar. ¿Por qué os cuento esto? Porque el mismo chaval que organiza este evento, un saludo para ti, de todos nosotros, participa en esta jam session. Entonces os recomiendo que ahí va a haber muy buen rollo, hay muy buenos músicos y vais a pasar un buen rato, tanto los jueves como en este evento. Claro. Pues sí, un saludo claro. Para Mickey on the Mic. A recordarle a la gente que la entrada tiene un precio de 8 euros con derecho a una consumición, refresco o cerveza, o 10 euros con una copa. Y la sala estará abierta hasta las 6 de la mañana, para los que menos prisa tengan. Y hasta esa hora, quién sabe si puede haber sorpresas. Colaboran AKG y SMUBA, Escuela de Música de Vallecas. Gatunes, www.gatunes.com. Así es, y ya para terminar, un último evento que serán los días 19 de enero, 9 de febrero, 23 de febrero, 9 de marzo y 23 de marzo. Es decir, esto se va repitiendo pues los mismos días 19, el 9, ¿vale? Es cinejuego gratis en la Salamanquesa, de 18 a 20 horas. ¿Que no sabes hacer qué hacer con tus peques? ¿O que estás cuidando a algún nene y quieres que pase un rato agradable? Pues pásate por la Salamanquesa y se verán pelis, juegos, habrá un poco de todo. Esto es en la calle Encomienda de Palacios, 18, Moratalaz. Y hasta aquí nuestra sección de eventos de esta semana. Hasta aquí. Baby, la droga y las caries. Tu lady se corre con los vídeos de mis recitales. La verdad duele, la mentira duele. No va Mejías en tu pussy, ya sabes. Es Jorge Escolar, es vida en el track, solo entiende el carnal. Eso del micro colgar, aún hay que contar. Cerrar los ojos cuesta, nunca fue fácil soñar. Me da igual que lo pillen o lo trillen, que les follen. ¿Cuántos BPMs le pusiste, Guille? Mi nombre es Colial, mi grupo prefijo. Poco porte, perdí la cola como un lagarto. Chocolate, Kinder, lechuga y grinder. Me hace estar triste, ti triste, como los tristes tigres. Bolsillos del North Face, derrumbe tu naipes. Pateando el barrio, buscando salir de él cuanto antes. Que dónde coño está el mensaje, dónde coño estabas tú pa' mensajearte. No hay premio en la bolsa, solo hay costras. Di que hostias buscaste cuando cambiaste de chica y de ropa. Cerca de ti y del antipop, la cuerda de hoop, regale mi bien voz. Y aquí seguimos en Voces de la Calle. Y bueno, vamos a ir finalizando el programa. Y para finalizar, después de los eventos, vamos a leer los correos que tenemos de que nos ha mandado la gente. Vamos a empezar, por ejemplo, por el de Esther Ruiz, que dice: hola desde Asturias. Dice: hola chicos, un programa interesante con una persona, Luciano, que puede aportar mucho al mundo del arte. Estuvo muy bien, persona sencilla a mi parecer y que valora la libertad individual en cuanto a creatividad y desarrollo personal. En el arte, si es libre y respetuoso, todo vale. Da igual con qué lo hagas y los medios que tengas. Es una forma de expresión muy valiosa. Y nada, viva la música y viva el arte. Esto dudo mucho que nos lo vayan a quitar. Tengo algo más que añadir. Soraya, serás hipócrita, anda bonita, estás mejor callada. Eres como el espantapájaros de la película del Mago de Oz. Tienes el cerebro de paja y el corazón de lata. Un beso para todos, Cross, Pat, enfermo, etcétera. No me sé más nombres, jeje. La tía de Asturias. Yeah. Beso. Tía, beso. Un beso, beso, tía de Asturias. De pronto vamos para allá. Yo me llamo Julio. Yo me llamo Rubén. Yo me llamo Julio. Bueno. Yo soy argentino. Yo soy de Carabanchel. Yo soy de Corcón. Yepa. Yemuhu. Bueno, sigo leyendo. Mr. Price nos dice: ¡aupa! Pues para no perder la costumbre, pedir un temilla que, como siempre, no es de rap, pero su letra no tiene desperdicio. Un abrazo y seguir así. Pues el tema en concreto es de Producto Interior Bruto y se llama Ahora y Siempre de Anti-PGB. Se sienten obligados a contar a todo el mundo que ellos son muy diferentes, que los demás somos tontos y ellos los inteligentes personajes que quizá te intentarán dar un sermón con la mandíbula colgando. Te hablarán del consumismo tras meterse tres pastillas y dos gramos. Que vacilan de ser críticos con lo que les rodea, que se miren a sí mismos, verán qué cosa más fea y que me digan dónde está su rebelión cuando el Estado nos golpea. Que me expliquen lo que entienden ellos por revolución, por libertad, por compromiso, por luchar, por adicción, por conformismo, por ser punk o por ser un borregón. No comprendo cuál es vuestra libertad, no alcanzo a ver cuál es vuestra lucha. No comprendo cuál es vuestra libertad, no alcanzo a ver cuál es vuestra lucha. Personajes que no tienen ni la más remota idea del real significado de los símbolos que llevan para ellos. La anarquía es ponerse todos los días y cortar las camisetas y meterlas en lejía. Destruir vuestro cerebro como forma de protesto no hace más que demostrarme que bajo ese parche no hay nada. Bien, y seguimos leyendo correos mientras suena esta petición musical de Price. Tenemos por aquí otro correo de Seimaza Crimen, que dice: hola, soy Ucho, componente del grupo KDP-JM, formado por DJ Orozco, Mero Willy, Quillo y yo. Estábamos interesados en mandaros temas, teniendo en cuenta que somos unos cuantos. Hacemos diversos estilos y os mandamos un tema en el que salimos todos. Hay videoclips y referencias. Pues nada, niño, que el tema en cuestión es este. Está aquí. Trabajando para usted. Está aquí. Yeah. Ha. Así suena para toda mi gente. KDP-JM. In the house. Y no te quejes, aquí no le va mejor a nadie. Estamos produciendo algo inevitable. Saben tanto, no sé por qué no lo hacen. Se arrepienten y tienen que conformarse. Yo soy inconforme, trato de librarme. Dedícate a otra cosa porque aquí llegas muy tarde. Tu mentalidad al parecer ser de un cobarde. Las agallas son de un hombre, no están por la labor. Creen ser los únicos y lo único que saben que el que suena soy yo. Mídelo en metros, pero explícale al público. Hueles ese aroma, es que Lucho ya llegó. Prénsalo como si fuera el último. La bendición de mi familia que anda en el pueblito. Si el señor no me quiere, el diablo me hace un hueco con él para que me quede. Experimentar, vivir placeres, disfrutar porque uno se muere. Saber apreciar lo que se tiene, disfrutar porque uno se muere. Saber apreciar lo que se tiene. Una noche perfecta es acabando con un brindis con aquellos que más quiero. Y si resbala no se rinden. Y pa' qué esperar, muerte nos vino a contemplar. A dar un recado por bailar a su lado. Hermanos como perros hacinados, guardias provocándome a tener los puños apretados. Errores cometidos por huevón o por bravo. Demencia provocada por los años y los tragos. Mi hermano se finí, llegó el MVP. Para el crimen revivir como el vídeo. Bien, y está sonando ahí raperos de 34 niveles. Un temazo de KDP y JM. Un saludo desde aquí muy grande para estos chavales que son muy majos. Tenemos también por ahí en el correo un correo de Jonathan Mora Mendoza, que nos manda un tema que se llama Felicidad en Placa. que para que os hagáis una idea, suena prácticamente algo como esto. Yo, hey, hey, hey, yo. La calle está vacía y yo sigo ebrio en el rincón de siempre, esperando mi suerte en buena compañía por caminos sombríos. Sé que cambiaremos esto manteniéndolo fuerte. Me conformo con verte, saber que estás bien. Tienes de quien fiarse, caring for your friends. Late mi corazón, algo he terminado. Madrid brilla en lo oscuro, más perdido, más acostumbrado. Preparado en el camino porque sé que más sufrido es triunfo asegurado. Creo en el destino, creo en tu sonrisa. Creo desde cero el verso cuando se me precisa. Cabrón indeciso, sin castillos ni princesas. Sin sorpresa ni cambio de planes, con lo dicho. Siempre echaremos de menos noches como estas. Hasta el macarmano tranquilo yo ficho. Fluyendo por el centro en calles decadentes. En la capi de Chompi, entre latas y pizzas calientes. Entre chicas y delincuentes. Otro día más es una cena frecuente. Estoy bajo el cielo sin suerte ni estrella. Ni nada que me impulsa no beberme esta botella. Las ganas de vivir son dulces hasta que el cuerpo aguante. O descubramos del camino a donde nos conduce. De momento pongo la mano en el fuego. Con los míos tras la muerte nos veremos luego. Hoy borrachos como de costumbre. Coda soy lo que te traje, soy con lo que vengo. Yo me largo ya, estáis muy locos. 15 horas de fiesta sin dormir y ya estoy roto. Mañana a ver qué pasa, otro día en el barrio. Con un frío del carajo y un silencio entre el calvario. Miradas de pasión, sonrisas que joden. En la intimidad de una habitación donde vergüenza se esconde, donde el dolor se expande, sí. Y parte el pecho cuando el pasado arde. Es mi flow lo que rompe y el presente machaca, chicos. Tengo mazo mono, pásate ese maga. Te lo devuelvo ahora, cuando pase el moro. Con eso que me libera, felicidad en placa. Bien, y ahí está sonando este tema que nos mandó el correo Jonathan Mora Mendoza, que si puedes aclararnos, Cross, ¿quién es esta gente? Pues este hombre se llama Coda, viene del norte de Madrid y nada, pues un abrazo para allá, Madrid Norte. Eso es, y bueno, recordar también a KDPJM que nos mandaron el correo anterior con ese temita y que podéis ver más cosas de ellos en YouTube. Poniendo pues eso, KDPJM, y podéis ver unos cuantos videoclips que tienen. Yo igual tengo un datillo también de algo que está sonando por aquí en el barrio. Pues dime. Del barrio Lavapiés, directamente de Lizama Home. Desde el barrio Ministeriles. Lizama Home, claro, desde el barrio, ¿no? De la plaza de Ministeriles, ¿o no? Calle de la Fe, estamos aquí al lado, ¿eh? Por aquí está la zona de producción. Se llama Lavapiés Barrio, una producción que salió desde de Lizama Home, que es un estudio por aquí de barrio, y las producciones son de Pablo 7 y hay un montón de gente que canta aquí, que canta ahí. Hay reggae, dancehall y nada, que a la gente buscarlo ahí en el YouTube, poner Lavapiés Barrio, que eso está sonando aquí en el barrio, ahora está fresquito. Sí, además pusimos unos temillas suyos. La semana pasada. Mi Bond no es un negocio, es una canción, a mí me gusta. Tiene un videoclip, tiene un videoclip ahí. Poner Pablo 7, Mi voz no es un negocio. Y mientras suena esto de fondo, pues leer un poquito algunos comentarios, porque recordamos que si queréis vernos las caras y ver lo que hacemos y cómo lo hacemos y dónde lo hacemos, hay un vídeo que subió el Tito Cross, que es Voces de la Calle Promo 2013, lo podéis ver. Y nada, pues ahí hay un pedacito de lo que hacemos y algunos comentarios que a mí me gusta que la gente los ponga. Y sois la polla, pedazo de programa. Y muy grandes, gente, todo mi apoyo, saludos desde Ponferrada. Que nos escuchen desde Ponferrada a mí me llega, porque bueno, está lejos, ¿no? De aquí de está lejos, ¿no? Desde México, desde Francia, desde Ponferrada, no hay que pare. Desde Ávila. Desde Chile. Desde Ávila. Desde Juliaca. Desde Juliaca. Perú. A ver si sabe dónde está, listo. Perú. Juliaca es de Perú. Perú, tío. Vale. Vamos a escuchar aquí este temilla que nos habéis puesto. Venga. Mette session in rec, è perché il rock fa infamate che finisci manette. Io ti mando il check dal tape di Pablo 7, sotto effetto e mega blanda alle calette. Originale MC, sconnette. Tutti i miei viste con la rama in tosse, Gaia. Tutti i miei viste con la caia in tosse, Gaia. Tutti i miei viste la protesta in tosse, Gaia. Tanto avrà come merdi pure il rabo a sé giornata. Si me viste con la rama entonces calla. Si me viste por la calle entonces calla. Si me viste en la protesta entonces calla. Tanto hablan come mierda y por el rap no has hecho nada. Esquizofrénico, maniático de flashes. Papel principal de su comedia es hacer el visaje. Disfraces que les entrecaja a la perfección porque se estampó una camiseta. Grita revolución. No me ponga el caramelo de que yo no fui. Giles hacen los pavos hasta que no les queda por dónde salir. Esos raperitos tan pendejos los degollo con el lápiz y se perdieron en su infancia. Aquí vinimos al rescate. Son hechos, empeño, resistencia. La huella permanente de esta lucha contra el puto sistema. Bien, y mientras escuchamos la Bien Barrio de fondo, vamos a seguir con el último email de esta semana, que es de Punto y Aparte. Y dice así, Pat: Rapsoda y Rapsoda y la José lanzan el videoclip del tema Zoom, que da título al disco, al disco que saldrá a la luz el día 12 de febrero. Discúbalo. Después de la novedosa propuesta de clips con lengua de signos que promovió Rapsoda en su anterior disco, ahora regresa con la José presentando el primer videoclip interactivo del panorama de hip hop de la mano de Pinofaz, pionero en producciones interactivas en YouTube con la saga de juegos Tube Adventures y Laura Rea. Nos encontramos con un clip con varias alternativas donde el usuario, tras el primer estribillo, elige cómo y por dónde continuar el tema. Hay tres alternativas con tres opciones musicales diferentes. Solo una lleva a la victoria. La instrumental es del Hombre Sin Remedio. Y bueno, pues depende de lo que tú pulses, escucharemos una cosa u otra, Viti. ¿En serio? Yo saludo a Rapsoda, que estuvo hablando con él, no sé si se acordará, pero estuvo hablando un día con él en Facebook. Y un tío muy majete. Un saludo para ti. Loco. Me quedo loco. Vamos a ver la movida esta, ¿no? A ver qué pasa, cómo saben. Star Options. Me quedo loco, chavales. Joder, este tío se parece a ti, Rugo. Se te da un aire. Desde lejos. Te lo juro. Desde lejos. No. Y desde cerca. Desde la tocha, la verdad. Esto es Rapsoda. Cuando el objetivo acerca a su zoom, estate alerta, si un micro lleva la actitud, sale la bestia, escribo lo que quiero contarlo consigo, en sí sabrán decir sin poder seguir un hilo con sentido. Rapsoda, la José, zoom en tu oído, incapaz pa' hacer un disco vacío, un dúo, a la vez profundo y superfluo, sin Dios con vos en tus cascos asiduos. Sobra la actitud, desbordan los motivos, zoom agranda el tamaño de cada palabra que digo. Enfrentamos realidad, un disco, dos amigos, proclamamos la verdad del planeta en el que giro. Zoom, un huracán que no va al tum tum, las manos arriba si te enfoca el zoom, tú los ojos abiertos, que tú mandas suelto. Zoom, un huracán que no va al tum tum, las manos arriba si te enfoca el zoom, tú los ojos abiertos. Zoom, después del parto, alumbra mentes inquietas que claman por un cambio. Música y lírica, preñadas de mí misma, hija de una rebelde que ama la vida. Todo el mundo sabe que cuesta menos dejar quedar. Nosotros nos dejamos la piel para dar caridad. Unos dejan notas para no dar la cara. Nuestra marcha es clara, apuntamos con el zoom y se dispara. No, hay miedo, un micrófono. Lo coloco mono y enfoco con el puntero. En rap hispano, pionero, free. En videoclips con lengua de signos y sin dinero. Zoom, un huracán que no va al tum tum. Las manos arriba si te enfoca el zoom. Tú, los ojos abiertos, que tú mandas suelto, tú, un huracán que no va al tum tum. si te enfocas, tú los ojos abiertos, que tú mandas suelto. Un huracán que no va al tum tum, las manos arriba si te enfocas, tú los ojos abiertos, que tú mandas suelto. Un huracán que no va al tum tum, las manos arriba si te enfocas, tú los ojos abiertos, que tú mandas suelto. No lo he entendido. El videoclip interactivo. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, pues ahí lo ahora lo voy a volver a poner y voy a ver si es que realmente a lo mejor es que tengo que pinchar y como me he tostado esperando a ver qué pasaba, pues elige camino, a ver. En serio, es que me estoy rayando. Esto es la magia del directo. Esto vamos. Punto seguir para pasa. Normalmente, haz clic en una de las puertas o deja seguir el vídeo para ir de frente. Ah, vale, vale, si lo dejas seguir va de frente. ¡Ah! ¡Qué bonito es leer! Entonces, si le doy al laberinto. Esa faceta olvidada. ¡Hala! ¡Es el otro cacho! ¡Hala! ¡Qué movida, chavales! Sí. Ahora sí lo has entendido, ¿no? Ahora sí lo he entendido, pues claro, como sí. Podéis ver, hay una parte del videoclip en el que se para y tienes tres alternativas donde puedes pinchar. Los tres finales. Efectivamente, pero es que si no pinchas ninguno, pues siguen para adelante, ¿sabes? Claro. Es lo que hay. ¡Hala, qué rayada, chaval! Pues muy bien, pues debuten. Pues ahí estaba, recordar ahí cómo se llama para que la gente que lo quiera ver. Pues eso, Raso Baila José, Zoom. Zoom, pues ya sabéis, chavales y, lo, y chavalas, si lo queréis ver, mirar, echar un ojete, pues... Ya sabéis. Si chavalas. Quieres echarlo por el ojete, has dicho. No, chavalas. Echarle un ojete. Ah, echarle un ojete. Chavales, chavalas. Bien, bien. Bueno, y yo, como hablando de ojetes, tengo que ir bueno, al baño. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero a orinar y me quiero despedir de la gente y me quiero ir ya porque no aguanto más. Una tía y que sincera. Un placer una semana más y hasta la semana que viene. Y sale corriendo, increíble. Bueno, pues. Pues nada. Así son las cosas. Así son las cosas, así se las hemos contado. Y así casi nos han meado, pero bueno. Pues nada, para finalizar el programa, despedirnos todos un poquito, ¿no? Por ahí. Julito. Bueno. Nada, muy bueno el programa de hoy, entretenido, muchas gracias a Luciano por asistir, muchas gracias a toda la gente de Cuarto Mundo también por el trabajo que hacen, y me contó un pajarillo por ahí que en el mes de marzo va a salir un material de Julito Piño. ¿Sí? Lo que la gente ha escuchado en los conciertos por ahí, lo que la gente está pidiendo también, en marzo va a salir Enemigo Interno, un corte con tres temitas, porque he robado... Inmigrant K y Civilización Inconsciente. Así que en marzo, ya lo saben, colaboración de Cuarto Mundo, ahí va a salir, va a estar en todas las districts por ahí. Enemigo Interno de Julito Piño. Nada, muchas gracias a todas por escucharnos. Eso. Rubo. Bueno, pues yo encantado como siempre. Además estoy muy a gusto, tío. Y he dormido 2 horas, pero merece la pena. Merece mucho la pena. Además, bueno, a ver si compartimos más viernes así, más días así, y a ver si nos escucha más gente, a ver si esto se mueve y oye, que sigamos para adelante, ¿no? Y mucha salud, y la gente que esté haciendo música como nosotros, vamos a hacer música, vamos a pasarlo bien, que nos queden muchas noches así, y que viva el buen rollo y coño, y un abrazo para todos. De puta madre. Luciano. Nada, agradecerles y por favor a mi generación, baje un escalón. Les están esperando los jóvenes ansiosos de compartir vuestra experiencia y también ellos compartir con ustedes su experiencia. Sí. Muchísimas gracias por venir. Fue increíble. Cross. Bueno, pues nada, que aparte de recalcar otra vez más que el momento de hoy con la entrevista a Luciano ha sido increíble, que mandar un saludo muy especial a toda la gente que aguanta escuchar un programa entero. Sabemos que cuesta, pero no gracias, pasa nada. Gracias. Claro, no pasa nada. Mandamos un saludo igualmente. Y, un saludo. Y si recordar que la semana que viene tendremos por aquí a Carlito Way, retomando la entrevista que no pudimos hacer en su momento. Y nada, que nos vemos el viernes que viene. Y del programa de Fumable, nada, si estás jurando y estás jurando en un almacén o lo que sea, te pones tus cascos, tío, y te escuchas el programa, que son 3 horitas, que yo me lo escuché el otro día y quedó el almacén, vamos, que parecía nuevo, parecía que lo habían alicatado ese día. Sí, claro. Gente, de hecho, a mí me ha dicho gente que la tarde del domingo muchas veces lo emplean en escucharse el programa, sí, claro. Tranquilamente ahí, pim, sí, pam, tío. Pum, ¿sabes? Y lo descargan, lo pinchan ahí online. Yo sé que tengo ahí, tenemos una... No tengo, tenemos una oyente ahí fiel que se come todo el programa, o sea, que se lo oye todo el rato. Así que desde aquí, un abrazo especial para Pilar. Ahí, nada. Un abrazo. Y para todos los que nos escuchan. Claro, para todos también, claro. Pues claro. Y para todos y todas las que nos escuchan, que ya he vuelto. Ha vuelto padre. Era pis, ¿no? Era pis, eran aguas menores, ¿no? Es que no, señorita. Yo no me acordaba ya. Tiene un tamaño, no puede dar más de sí. Bueno, después de esta bonita conversación sobre vejigas, nada. Invitaros a que la próxima semana sintonicéis vuestro programa de radio más interesante y ácido que hay en las ondas y nos escuchéis porque estará Carlitos Güey. Y nada, que sea una bonita semana. Bueno, agradecer a toda la peña que vino ayer a darnos su apoyo. Para nosotros fue súper especial. Nos sentimos en casa, jugamos en casa, hicimos lo que se pudo, que es un par de goles por la escuadra. Bueno, así que gracias a toda la gente que nos apoya y nos da soporte, porque sin ellos no somos nadie. Gracias. Dime, Rubén. Quiero aprovechar para mandarle un mensaje a un colega mío, no lo voy a decir el nombre, ¿vale? Que tronco, que lo vamos a conseguir y ya está, ¿sabes? Ahí te lo dejo, tío, y tiempo al tiempo y polvo al polvo, que ya nos moriremos, tronco, y ya te digo. Oye, y toda la gente que tenga juegos de Play 2, que si me los tiene por ahí tirados, me prestaron una Play 2. Así que una PlayStation 2, así que... Pero pues ya sabéis, si alguien quiere dejar una PlayStation 2, tiene que mandar un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com poniendo en el asunto Play 2 para Julito. Y él se encargará de acercarse a vuestro barrio y recogerla. Claro, exactamente. Muchas gracias. Buenas noches. Así que, hermanos y hermanas, acompañantes de la nave del misterio, nos vamos a ir... De tapas. Y esperamos que vuestra semana sea lo más cojonuda posible. Un beso y una brisa. ¡Un beso! ¡Un beso! Tumparan chiscama. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Radio Era 100.0 FM Emisora Libre Autogestionada. Voces en la calle. Sabotaje en la sonda. Voces de la calle. Sintoniza tus neuronas. La lucha está en la calle. Voces de la calle. De la calle. Si te quieres divertir.